problema. Es el problema anterior. Leona, Díaz Martín, eso no está porque no lo tienen que leer. Entonces, yo dejé. Alguien me mandó un mail diciendo que faltaba una bibliografía, ya la dejé hoy, que era Carbonell, creo que era la página 458 a la 63, que faltaba, eso lo dejé. Dejé también una página 34 de Linford, que me dijeron que faltaba. Y el texto de... El de la Nata de Aguerre, el que faltaba, el del Pleistoceno, que son dos páginas. Bueno, eso ya lo dejé. ¿Algo más falta, además de lo que mencioné? Sí, hola. Hola. El programa dice algo de circulación o impuestos. A ver, ¿alguien tiene un programa acá? Hola. Hay un texto que me está que una vez que tengo un nombre en inglés por ahí. No lo traje. No, será lo de... Este es este, no sé si existe, a ver. Marshall. Pero tengo casi el programa. Me parece que estaba en la parte de arriba del programa. Este es el de Marshall. Y... Este, mira. Igual de la parte de otra unidad, pero yo como el... Igual de la unidad 6, es esto. Ahora no, no se va a tomar, pero... ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es la tercera? ¿Lo como, no? Cierto, temprano. Llegué con Bonetti. ¿Con Bonetti? Por ahí estateando un rato. Después, si no te dan, te digo, otra tengo... ¿Cómo para ahí? Fíjate. ¿Con Bonetti viniste? Sí. Mirá, me hizo... Me hizo un cuadro de la evolución del hombre. Después te hago unas reflexiones sobre esto, que ahora no la puedo hacer. Buenas tardes, disculpen. Recién charlaba, me comentaron que el jueves tipo 1 o 2 de la tarde va a haber un taller de apoyo para el parcial de prehistoria de los chicos de construcción de base. Si les interesa, calculo que en el buffet nos veremos y a ver si hay una aula o algo así. Mezcla de cosas de luz. Pero todo esto, ¿por qué no se escribe que lo vuelvo? Me pasó una Pinto en busca del pasado, capítulo 6. No, está el 2, perdón. Pinto en busca del pasado, capítulo 1. Para la unidad 1. La página 34, que era la que faltaba, ya la dejé en fotocopiada. Renziu, Iván, también la selección de textos, también está Satia, la arqueología y la tarea de los arqueólogos, y Dixon, que es el hombre de los hielos, también está. Eso es para la unidad 1. Unidad 2, Linkur en busca del pasado, capítulo 6. Treve, etnobarqueología, arqueología experimental y taxonomía. Politis, los Mucats. Igual eso es todo lo que sale, ¿eh? No, no, no, no, no. Y el capítulo 2 de Renzo y Van, para la unidad 2. Unidad 3, Foley y Tapia. Foley, humanos antes de la humanidad, capítulo 2. Y el proceso de administración. De Tapia, cuando yo fui. Sacaba fotocopia el capítulo que me faltaba, me dijeron que no estaba. ¿Cuál no está? Este es el proceso. Sí. El proceso de administración. Sí, está solamente que la tapa no dice Tapia. ¿Cómo? Que la tapa no dice Tapia. Pero no la fotocopia no dice Tapia. Ah, bueno. Tiene la fotografía de Ana Lisset. Lo que pasa es que ustedes se fijan acá, dice el proceso de administración en el manual de arqueología de Mirta Lisset. En la portada les va a aparecer manual de arqueología o antropología. Claro. Bien. Entonces, ¿qué es esta? Fíjense que la portada diga manual de Fichetti. Son páginas 265-288. Bien. digamos. Blumenshi, lo que estuvimos viendo el otro día, Blumenshi, Carbonell, Pot, Roxy Marshall, Chipman y Springer. O sea, partes de estos son los que vimos en práctico y se suman Carbonell y Springer para los teóricos. De la unidad 4, el punto 1, Aguerre y Buscaglia, el ambiente durante el Pleistoceno. Ese lo acabo de dejar otra vez porque me dijeron que no estaba. Ese lo dejé hoy, esta mañana. Paleolítico inferior, que es lo que vimos la clase pasada. Están los textos de Carbonell y de Springer. Carbonell, yo hoy completé las páginas que faltaban, que eran 458 a 462. Esas las completé hoy. Bien. Y por último, Springer y Andrews, las páginas seleccionadas que corresponden al capítulo al paleolítico inferior. Hoy vamos a ver el paleolítico medio, Neandertal. Y para eso también tienen las páginas de Carbonell y las de Springer. Hasta ahí entraría para el parcial. No entra el punto 4, que es paleolítico superior de la unidad 4. Hasta el punto 3 de la unidad 4, ¿no? Después, si falta algo de la unidad 5 en adelante, lo podemos ver. A medida que lo vayamos viendo, vemos que falta algo. Seguro va a faltar el descargo en antropología, que es una traducción, y esta la veremos más adelante, pero es la unidad 6. No sé cómo será de grueso. Ahora no la van a ver. Ah, sí. Claro. Ahora viene toda duda. ¿De política también? Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la bibliografía, los temas que tienen que ver, si les falta algo? ¿Pero pirató? ¿No? ¿No? Hay algunos libros que cualquier cosa los tienen en biblioteca también. En busca del pasado de Binford está en biblioteca. ¿Qué tipo no? ¿Qué tipo no? Bueno. Lo demás es distancia, lo más fácil, es la distancia. Esta es la de Carbonell. Sí. Doctor, ¿qué era peor antes? Sí, ¿cómo sería? Lo sí, pero además te lo plantea todo políticamente correcto, pasa que no te tratan mal. Buenas tardes. ¿Hay dos? No, hay uno. Buenas tardes, compañeros. Queríamos avisarles que este viernes a las 2 de la tarde vamos a estar haciendo un taller de acuerdo previo al parcial de prehistoria, así que bueno, todos aquellos que tengan dudas o que quieran venir a reforzar conceptos, tengan en cuenta que el viernes, antes del parcial, a las 2 de la tarde, vamos a estar reuniéndonos en el cubículo y de ahí vamos a buscar un aula. Como las aulas las asignan en el día, no les podemos decir ya en qué aula nos vamos a encontrar, pero bueno, ya hay un espacio físico de referencia, pasen por el cubículo y vamos a estar juntándonos previo al parcial. Eso va a ser el viernes a las 2 de la tarde. Sí, el lunes está también la segunda parte del taller de situación política a las 7 de la tarde. El espacio todavía no está confirmado, pero aquellos que estén interesados, pásense por el cubículo a ver el cartel o seguramente ese mismo día le daremos el dato a donde se va a realizar. Los materiales, aquellos que le interese, nosotros los tenemos fotocopiados en el cubículo, así que pásense. Así que bueno, nada más. Bastante importante la intervención. Lunes, 7 de la tarde, tenemos grupo de estudio, y viernes, 2 de la tarde, taller de apoyo previo al parcial de prehistoria. Así que bueno, nos esperamos y gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda? Gracias. Claro, por ejemplo, ¿qué es la arqueología? Claro, ese debe ser el hermano, mi compañero de secundaria es Gustavo. Debe ser el hermano, mi compañero vive en Giles. Claro, el que yo te decía era el padre de estos dos pibes. Sí, que vive en Golden. Bueno, conocí una mina, Lemos de apellido, Lemos, Laura. Esa era la compañera mía de acá, de la universidad. Cuando pues yo antes de estudiar esto, estudié esto en la educación. Terminé hace 2 años. Y ella había empezado de hobby y creo que la estaba dando vuelta con alguna materia de vuelta. Es un poco de conocer a todo el mundo, ¿no? Yo vivo hace 3 años. Soy muy nuevo. ¿Cuánta gente hay más o menos? Ah, ahora bueno, resulta que era más chico. Por ahí con toda la programa de llegar a los compañeros. Pero no lo más o menos me interesa. Es chiquito. Pero bueno, igual para conocer 1500 personas son varias. Y las docentes ahí, de alguna manera. Gustavo. ¿Cómo? Gustavo, yo no lo conozco a Manuel. Yo te la conocí porque digo, ellos íbamos, el Daniel, creo que el Gustavo, ahora me entró la duda, iban a la escuela técnica conmigo. ¿Alguno de los temas que va para el social? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna pregunta en cuanto a alguno de los temas? Lo pedimos la clase pasada, para el equipo superior. Gracias. Bueno. Recuerda que en la clase pasada vimos durante el Pleistoceno. Paleolítico inferior. Y paleolítico medio vamos a ver hoy. ¿Qué tecnología estamos manejando acá? Paleolítico inferior, comienza el Pleistoceno. ¿Cuándo empieza? 2,5 millones más o menos. Bien. 2,5 millones. Dijimos que esta fecha más o menos es comienzo del Pleistoceno, que el Pleistoceno es una etapa climática. Comienzo del Pleistoceno, que es una etapa climática. ¿Qué hecho climático sucede durante el Pleistoceno? Glaciación. Bien. El de 2,5 millones marca el inicio del Pleistoceno, el inicio del Paleolítico inferior y también los primeros registros de qué cosa. Homínido del género Homo, que es el nuestro género, Homo, y las primeras tecnologías. ¿Sí? La tecnología era el modo, los modos 1 y 2, que vimos la clase pasada. Entonces, el Paleolítico inferior comenzaba 2,5 millones, ¿hasta cuánto? A 1,7. ¿No? 300.000 años. Calculen más o menos el 10%. No tengo acá. El 10% de 2,5 millones, 250, 300.000 años. Entonces, más o menos entre 250 y 300.000 años, comienza el Paleolítico medio. El modo tecnológico que vamos a ver en el Paleolítico medio es el modo 3. Y los homínidos, ahora vamos a ver cuáles son los homínidos asociados a este Paleolítico. Sí, ¿no? ¿Así? Ahí. Hola, ¿qué tal? Esto no tenés claro, ¿no? Sí, hay que hacer mucho gráfico. Thank you. Cardona está simpático. Y sí, es muy difícil ser anarquista y acción. La juventud anarquista y esto se torna viejo, termina siendo un liberal recalcitrante. O un conservador, un conservador. Y si mantienes la idea también, la conservaste. Ahí lo ven todos desde atrás o lo subo un poco. Ah, sí. Me lo perdí. Lo imprimí todo en su página de imprimir en mi casa. Está bueno, ¿eh? Ahí lo ven. Bueno, ¿tenés alguna tierra para hacer eso de la chica? ¿Será ahí? Si no, trae. Hay lugar fácil para que es que hoy somos más que la que pasada. Bueno, ahora apago la luz para que lo vean bien. Lo vamos a ir mirando. Acá tienen Plioceno, que era el último periodo del terciario, y el Pleistoceno, que es el primero del periodo cuartario. Fíjense que acá la tendría que estar un poquito más abajo, 2,5 millones. Y eso es porque este cuadro está manteniendo la cronología anterior, que era de 1,800. Entonces, 2,5 millones más o menos por acá, comienza el Pleistoceno. Durante el terciario habíamos visto estos homínidos, estos restos fósiles que eran bastante fragmentarios, que eran los primeros indicios, ¿se acuerdan?, de la postura bípeda, que están entre los 5 y los 7 millones de años. Apagame, por favor, los planes, así ven un poquito mejor. Entonces, entre 5 y 7 millones de años están estos restos que están mostrando la divergencia entre los homínidos y el resto de los tibios. Después teníamos los primeros australopitecus, ¿se acuerdan? El afarensis, anamensis y demás. Y recién, a comienzos del Pleistoceno, tenemos los primeros homos. Los primeros homos que habíamos visto el otro día eran el habilis, el rugolfensis. A partir de él aparece otro homínido nuevo, que es el ergaster. Habíamos dicho que el término ergaster se conserva para los homínidos africanos. Entonces, algunos de estos homínidos, habilis o ergaster, salieron de África. O sea, todo este proceso que vemos acá es africano. A partir de acá ya empieza la salida de África y la colonización del continente asiático. Quienes van a poblar el continente asiático son estos erectus, el Homo erectus. Y de estos ergastes africanos derivaría el Homo antecesor, que es ahí hasta donde llegamos la clase pasada. Este Homo antecesor, ¿por qué antecesor? Porque sería el antecesor de dos ramas de población, una los Homo sapiens y otra los Homo, el Homo de Neandertal. Este sería europeo y este sería básicamente africano. Entonces, lo que tenemos acá es una divergencia evolutiva, aislamiento geográfico, y da como resultado en África la aparición de los sapiens y en Europa la aparición de los neandertales. Entonces, todo esto corresponde a lo que sería el Paleolítico inferior. El habilis, rudolfensis, ergaster, los erectus, el antecesor también tiene tecnología modo 1. Y entonces todo esto corresponde a lo que sería el paleolítico inferior. Entre los neandertales y los sapiens y este antecesor hay una especie que se llama Homo heidelbergensis en Europa, y su contemporáneo africano es el hombre de Rhodesia, Homo rhodesiensis. El último antepasado común es este, el antecesor. Después hay un homínido, que es la transición entre lo que serían los neandertales y los sapiens. El rhodesiensis es africano, el heidelbergensis es europeo. A su vez, cosa que no está acá, no sé si se acuerdan la clase pasada, de estos erectus que vivieron en Asia y tuvieron una larga perduración en el continente asiático, aparecían otros homínidos que habíamos visto, el hombre floriciensis, que se había encontrado la isla de las flores, que eran muy pequeños, no sé si te acuerdas. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente el fin de ese paleolítico superior con estos dominios, el Heidelbergensis y el Rhodesiensis, y vamos a ver básicamente lo que es el paleolítico medio en Europa, a través de las poblaciones ya neandertales. Bien. Bien. Entonces, eso es más o menos lo que les acabo de decir. Entre el antecesor y los sapiens y los neandertales está esta especie intermedia que es el Homo heidelbergensis y el Homo rhodesiensis. El resto europeo más antiguo, esto ya es tardío, esto ya no está correcto porque era el más antiguo hasta el año pasado. Es una mandíbula, de ahí lleva el nombre heidelbergensis de Heidelberg en la zona de Mauer, por eso se llamó Homo heidelbergensis. Es una mandíbula descubierta en Alemania que definió precisamente esta especie, que eran los antepasados de los neandertales en Europa. Después se encontraron restos en la cueva de Aragó, en Francia, o sea, más restos fósiles, y después se encontraron también en la cima de los huesos en Atapuerca. La cima de los huesos en realidad es muy importante porque si bien no son los más tempranos, tendrán en este momento, estos restos tendrán unos 400.000 años, más o menos, estos son un poquito más recientes, están justo en el límite entre el paleolítico inferior y medio, en el 300.000 más o menos. Estos restos son muy importantes porque se encontraron casi 30 individuos casi completos. Ahora se conoce muy bien este antepasado del Neandertal por la cantidad de huesos que aparecieron en Atapuerca. Pero una cosa curiosa es que en Atapuerca no aparecen, a pesar de que había poblaciones de Heidelbergensis, todavía no se encontró ningún Neandertal. O sea, las poblaciones posteriores a esto. A ver si acá puedo pasar, ¿no? Bien, estas son las regiones donde se han encontrado estos fósiles, fíjense. La mandíbula de Mauer en Alemania. No, estoy pasando para atrás. Ahí está. Mauer, Aragó, en el sur de Francia, el cráneo en Grecia, el cráneo de Petralona. Estos tres restos son bastante, Mauer y Petralona son bastante aislados. Es un cráneo completo y una mandíbula. O sea, eran muy pocos los restos que se habían encontrado hasta que se encontró lo de la cima de los huesos. Bien. Esta sería la mandíbula, la primera que se encontró, que fue la que definió esta especie, al Heidelbergensis, que hoy se cree que tiene entre 400 y 600.000 años, un poco más antigua de lo que se había pensado en un primer momento. Este es uno de los cráneos que aparece también de Homo Heidelbergensis, de la cueva de Aragó. Y finalmente este es el otro cráneo que aparece en Grecia, en Petralona, que también tiene una cronología entre 400 y 200.000 años. Y esta es la cima de los huesos. Yo les había comentado que la cima de los huesos es una cueva que está, digamos, dentro de una sierra, la Sierra de Atapuerca, a la que hay que descender a través de una galería, que es esta por la que está bajando este investigador, y en el fondo de esa galería es donde se depositan todos los huesos. La gran concentración de huesos humanos y también huesos de animales en ese lugar dio lugar a distintas interpretaciones. Para algunos, como Arzuaga, acá hay una foto, este es Arzuaga, pero tiene 20 años menos de lo que tiene hoy. Este lugar era elegido por estas poblaciones para depositar a sus muertos. Pero también cabe la posibilidad de como que estas cuevas tenían salida al exterior, hayan caído accidentalmente por esa galería. Entonces, a esa altura no sabemos si la gran acumulación de huesos que aparece ahí es resultado intencional, o sea que estos Heidelbergensis depositaran allí a sus familiares muertos, o es una cosa totalmente fortuita y accidental. Acá ven, esta es la acumulación de huesos que aparece precisamente en ese lugar, en la cima de los huesos. Y este es uno de los restos que apareció más completo. Es el cráneo que se bautizó como Miguelón. Es un, digamos, es un hombre y hoy sabemos que murió a partir de una infección en la boca. Tuvo, no sé si llegan a ver que hay parte del hueso que está un poco deformado en la boca, y tuvo una gran infección que aparentemente duró aproximadamente un año. ¿Eso qué quiere decir? Pobre tipo, habrá sufrido una muerte terrible, pero eso quiere decir que alguno de sus confederes lo ayudó, obviamente, con la comida, porque había llegado un momento en que no podía comer comida sólida, necesitaría básicamente alimentarse de líquidos y demás. Entonces, obviamente, alguien lo tuvo que asistir durante, digamos, todo ese periodo hasta que murió. Acá están las piezas dentarias, ven que está, el cráneo está prácticamente completo, del otro lado le falta un cachito. Y acá están las piezas dentarias que están mostrando un gran desgaste. Eso es muy típico en todos los restos fósiles, el desgaste de los dientes. Bueno, y junto con esta acumulación de huesos de la cima de los huesos se encontró esta pieza. Ustedes la deben conocer, ¿qué es esto? Hachelense, es un hacha de mano. El año pasado, la clase pasada habíamos dicho que el modo 2 o hachelense se caracterizaba por estas piezas, que son especies de hachas de mano, son piezas bifaciales, por eso también se los llama bifaz. Aparte se los pregunto y está escrito acá, ¿no? ¿Nadie está leyendo? Bien. Esa es la famosa pregunta de qué color era el caballo blanco de San Martín, ¿no? Tiene que traerse una silla porque no. Allá en el salón de casa lo parece. Ay, en el frente también. Bien, entonces este bifaz, que está hecho una cuartita rosada, que es muy lindo, apareció, es uno de los únicos instrumentos que apareció en ese conjunto de los huesos, en la cima de los huesos. Y según los autores piensan que es una ofrenda. Como es una pieza un poco atípica, porque es muy linda, está muy bien hecha, está hecha en una cuartita muy buena, piensan que se dejó con alguno de los restos como ofrenda. Y la bautizaron y le pusieron como nombre Excalibur. Bien. Una preguntita, ¿los sí. colores representan el hacha de la piel, la luz, el color? No, es el color natural de la roca. Sí, es una cuartita rosada. Si querés puedes dejar abierto, no sé, Carlos. Acá hay que ir. Sí, si quieren pasarla. Equivalente de ese Heidelbergensis que apareció en Europa, pero en África, es este Homo rhodesiensis, que tiene características muy similares. Fíjense las grandes arcadas sobre los ojos, que va a ser muy típica de los neandertales siguientes. Este rasgo lo mantienen las poblaciones neandertales, pero va a desaparecer en los Homo sapiens. Este es el cráneo de Broken Hill, que definió la especie de Homo rhodesiensis o Heidelbergensis africano. Bien, y este es el esquema a hoy, digamos, el esquema evolutivo que veíamos recién. Entonces, con estos Homo Heidelbergensis, terminaría esta etapa y ya entraríamos a lo que es el Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio comenzaría hace alrededor de 300.000 años hasta hace 40.000, desde 300 a 40.000 años. Sí. No, el volumen encefálico es más grande, o sea, ya tiene más de 1.200, o sea, ya está muy próximo a lo que es los homos actuales. Claro. Bueno, entonces vamos a ver el Paleolítico Medio específicamente en Europa. Serían desde 300.000 a 40.000 años. Vamos a ver primero las condiciones ambientales. Habíamos visto que 2.600.000 comienza el Pleistoceno. El Pleistoceno se desarrolla hasta hace 10.000 años. O sea que durante todo el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior vamos a tener estas condiciones pleistocénicas de avance y retroceso de los glaciares continuos. Hasta el Holoceno, o sea, fin del Paleolítico Superior, recién van a aparecer las condiciones climáticas que caracterizan el clima actual. Pero hasta hace, desde 2 millones hasta 10.000 más o menos, tenemos condiciones climáticas. Estas condiciones climáticas lo que hicieron es desarrollar básicamente características de periodos fríos y avance de los hielos, que llamamos periodos glaciares, y periodos interglaciares, que son periodos más templados, donde esos glaciares retroceden. Ustedes van a ver que tradicionalmente se conocen cuatro glaciaciones. Ustedes pueden leer en cualquiera de los libros que había habido cuatro glaciaciones. Esas glaciaciones se habían definido a través, digamos, por registros geológicos, en unos valles de Alemania. Pero hoy sabemos, por la lectura de los fondos marinos, por esos pequeños fósiles que aparecen en los fondos marinos, que son muy sensibles a los cambios de temperatura, que hubo más de 100 avances y retrocesos del clima. Entonces podemos tomar como referencia esas cuatro glaciaciones, pero en realidad hoy sabemos que fueron muchas más. Hubo más de 100 avances y retrocesos de esas glaciaciones. O sea, básicamente, durante esas glaciaciones, ¿qué pasa con el ambiente? Hay cambios en la flora y cambios en la fauna. En algunos casos hay extinción de especies en el norte de Europa, y generalmente cuando se producen esos avances del hielo, la fauna y la flora, ¿dónde se refugia? En los pequeños valles abrigados o en la zona más mediterránea. O sea, más mediterránea quiere decir más cercana a las costas, o sea, más lejos de los glaciares. Cuando viene un periodo interglacial donde el clima se hace más templado, ¿qué pasa? Esa fauna desde esos refugios empieza a avanzar y empieza a colonizar otra vez esas zonas que eran, digamos, ocupadas antes por los glaciares. Entonces hay colonización sucesiva por distintas especies, y a veces esa colonización es bastante rápida. Y vamos a encontrar dos diferencias entre el oeste y el este de Europa. En el este de Europa hay una mayor distancia entre esas llanuras que están cubiertas por las glaciaciones y esos refugios donde aparece la flora, y en la región oeste, que está más próxima al océano, hay más estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay más diferencia entre el clima en invierno y verano. Y en ese caso, la recuperación de la flora y la fauna es mucho más rápida que hacia el este. Estas son las condiciones bajo las cuales se van a desarrollar las primeras poblaciones. Bueno, estas son los glaciares, que no importan. En estas condiciones climáticas se van a desarrollar los neandertales, precisamente en Europa. Acá tienen el estado de las glaciaciones, por ejemplo, hace 250.000 años. Esta área grisada es el avance del glaciar. Fíjense que toda la parte norte de Europa estaba bajo hielo. Por eso no esperamos tener poblaciones de esta antigüedad en el norte de Europa. También el norte de las Islas Británicas, fíjense, estaba cubierta por los hielos. obviamente también el nivel de costa será diferente. Acá fíjense, periodo interglacial, 120.000 años, fíjense cómo se produce rápidamente la forestación. La flora sale de sus refugios en las zonas más mediterráneas, en los valles, y empieza a colonizar el norte. Después vuelve otra vez otro periodo glacial y esa fauna desaparece y la flora también. El glacial de 65.000 años, fíjense, es mucho más reducido, ya no abarca las Islas Británicas. Y esas son las condiciones en las que se desarrollan las ocupaciones neandertales. ¿Dónde vamos a encontrar estas ocupaciones de neandertales? Básicamente en cavernas, pero también en ocupaciones a cielo abierto. Hay una tendencia a pensar que los neandertales vivieron solo en cuevas. Y en realidad no es así, sino que también vivieron en zonas abiertas, en zonas montañosas, en mesetas, o sea que habitaron distintos ecosistemas. En Europa vamos a tener dos zonas básicamente donde encontramos poblaciones neandertales. En Europa, donde se desarrollan los que llamamos neandertales clásicos, y en el Próximo Oriente. El Próximo Oriente en la zona del corredor de Siria y Palestina, donde después van a coexistir con poblaciones anatómicamente modernas. ¿Por qué les parece que pueden coincidir los neandertales en la zona de Siria y Palestina con las poblaciones modernas? ¿Dónde se desarrollan las poblaciones modernas, el Homo sapiens? En África. ¿Y por qué se encontrarían en el corredor de Siria y Palestina? ¿Cómo? Claro. Siempre ese corredor del norte de África que conectó con Asia es un, digamos, es un corredor de movimiento de poblaciones. Entonces, si bien hubo desarrollos separados de neandertales en Europa y de sapiens en África, cuando los sapiens salen de África, utilizan esa misma vía que habían usado los erectos mucho tiempo antes. Entonces ahí se encuentran con esas poblaciones neandertales. Entonces neandertales y poblaciones anatómicamente modernas llegan a coexistir en ese lugar de cercano oriente, en la región de ese corredor de Siria y Palestina. Acá tenemos, este sería entonces, este es el mar Mediterráneo, este es el norte de África, y esta es la zona de la costa de Siria y Palestina, y este sería el corredor que une la parte asiática con el continente africano. Entonces a partir de acá hay poblaciones anatómicamente modernas alrededor de hace 100.000 años, entre 90 y 100.000 años, que coexisten con poblaciones neandertales, que los neandertales se van a extender también hacia Irán. Incluso hay un trabajo del año pasado que sostiene, es un estudio hecho por ADN, se estudió el ADN de los neandertales de varias zonas de Europa, específicamente de Checoslovaquia y unas cuevas que hay en Asturias, en el norte de España, y se estudió el genoma de poblaciones actuales. Se estudiaron pueblos africanos, europeos, australianos y no me acuerdo qué otro más. Pero se estudiaron distintas poblaciones actuales. Y aparentemente encontraron genes neandertales en poblaciones de Homo sapiens, pero no africanos. O sea, ¿qué estaría señalando esto? Que si hubo algún tipo de hibridación entre neandertales y sapiens, fue después que los sapiens salieron de África. Porque los sapiens actuales africanos no tienen en su genoma genes neandertales, según este estudio. Eso es una cosa que se había discutido desde hace mucho tiempo, si había habido o no hibridación entre estas poblaciones neandertales y sapiens. Aparentemente, estos resultados genéticos estarían apuntando que hay muy pocos genes, creo que es entre un 1 y un 4% que se pudo identificar de genes neandertales en poblaciones sapiens. Eso estaría indicando que las poblaciones, si es que se hibridaron poblaciones de neandertales con sapiens, ese, digamos, el reemplazo de poblaciones fue muy rápido. O sea, los neandertales desaparecieron bastante rápido, por eso dejaron tan poco registro en el genoma del Homo sapiens actual y ninguno en el genoma de los africanos. Bien, acá tenemos algunos de los principales sitios, fíjense, paleolítico medio europeo, todo Europa Occidental, Europa Oriental, pero no tenemos casi registros más arriba, en el norte, básicamente por las condiciones climáticas. Estamos en época de grandes glaciaciones. Entonces se han ocupado hábitat fluvial, o sea, cerca de refugios, cerca de valles, lugares protegidos, en contextos fluviales, o sea, cerca de ríos y cerca de lagos. Y también en el LES. El LES es una formación que es un sedimento muy fino que se acumula alrededor de las áreas glaciarias. Dentro de las áreas glaciarias hay mucho viento y acumula un sedimento que es muy muy fino. En la Pampa, la provincia, y la Pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, hay grandes capas de LES. ¿Y de dónde derivan esos LES? De los glaciares de la Patagonia, ¿sí? Porque así como hubo glaciares en el hemisferio norte, también hubo glaciares en el hemisferio sur. Entonces, el famoso LES pampeano, que es un suelo fértil para el cultivo, deriva en parte de los glaciares que estaban cerca. Entonces, habitaron hábitats fluviales, lacustres, estas llanuras de LES y también en cuevas. ¿Cuáles son los recursos que estaban disponibles en todo este ambiente? En principio, megafauna, o sea, fauna de gran tamaño. Elefantes, el famoso rinoceronte lanudo, mamut, en regiones más al norte. Fauna ártica. Una gran cantidad de herbívoros. Vamos a ver que estas llanuras o praderas que estaban cerca de los glaciares estaban habitadas por uros. Los uros ya están extintos también, es una especie de buey. Bisontes, caballos, renos. Algunos son animales que están disponibles durante todo el año, otros son animales que son estacionales, como el reno, que hace migraciones estacionales. Y fíjense, animales de distinto caballo, de distinto tamaño, bisontes y caballos de tamaño mediano, después hay ciervos, renos, gacelas que son de tamaños medianos y después otros que son de tamaño más pequeño. También hay carnívoros, el famoso oso de las cavernas, león, hiena. También hay roedores. Los roedores, ¿por qué nos importan? No tanto porque tal vez fuese un recurso que fuera o no consumido, sino que los roedores son bastante sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, los arqueólogos a veces fechan los estratos por la aparición de determinadas especies de roedores. Se sabe cuándo esos roedores vivieron y en qué clima y en qué época. Entonces, la aparición de estos roedores nos da una cronología relativa de los estratos. Bien. Entonces hay gran variedad espacial y también variedad temporal. ¿Por qué variedad temporal? Porque siempre están alternándose los periodos fríos y templados. Entonces la fauna y la flora obviamente van a variar con el clima. Acá tienen algunos ejemplos. El oso, el león, arriba está la hiena, el mamut, el rinoceronte, el uro y lo que sería el bisonte. Esta es parte de la fauna, digamos, que caracteriza ese ambiente. Bien. Vamos a ver entonces de dónde surgen estos neandertales, lo habíamos dicho un poquito antes. El antepasado directo de estas poblaciones neandertales europeas es el Homo heidelbergensis. Y el antepasado de las poblaciones de sapiens en África es el rhodesiensis, más o menos son contemporáneos, entre 500 y 600 mil años. La tecnología que utilizan estos son achelense, o sea, modo 2, y más tarde van a utilizar ya las poblaciones neandertales el modo musteriense o modo 3. Ya en 230 mil años tenemos en estas poblaciones rasgos que son típicos de los neandertales, y los rasgos más característicos van a aparecer más o menos en unos 130.000 años, en la última etapa interglacial y el comienzo del último glaciar. Aparecen los rasgos típicos de los neandertales. Todo ese periodo es el típico de los neandertales clásicos. Entre los 70 y los 40.000 años, estas poblaciones neandertales son las únicas que viven en Europa. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué 40.000? Hasta la llegada de los sapiens a Europa. A los 40.000 aproximadamente llegan los primeros sapiens a Europa, entonces ya no están más solos, digamos. Y 24.000 es el último registro que tenemos hasta ahora de neandertales. O sea que durante unos 15.000 años tuvimos en Europa dos poblaciones, las poblaciones neandertales y las poblaciones de sapiens. Finalmente, hace unos 25.000 años, los neandertales desaparecen y la única especie que queda es la nuestra, la del Homo sapiens. ¿Profe? Sí. Voy a volver a poner la anterior. La anterior. Entre 500 y 600 tienen el antepasado inmediato del neandertal. Entre 130 más o menos y 135.000 ya tienen las poblaciones de neandertales más clásicos, que perduran hasta el 25.000, donde son finalmente reemplazadas por los Homo sapiens. ¿Listo? Bien, esta es otra vez la cima de los huesos, para que vean dónde aparecieron los Heidelbergensis. Ven, acá tienen un corte de lo que es la cima, que es una especie de túnel, y aquí abajo era donde se depositaban los esqueletos, que es esta zona. Y se baja mediante esta escalera. Obviamente hay que trabajar con luz artificial y con oxígeno. Bueno, este es el que vimos antes. Bien. Y acá están señalados algunos de los yacimientos donde se ha podido identificar ADN de los restos neandertales. Este básicamente es una reconstrucción hecha de una mujer neandertal del norte de España, de Asturias. Sí, algunos de mis colegas después de ver esto piensan que la hibridación no fue posible. Pero crean en el ADN. Crean pelirrojas de ojos verdes. Uno de los genes encontrados fue básicamente el gen del color de pelo, el gen pelirrojo. Y también el de ojos claros. Por eso en esta representación se la representa con ojos claros y el cabello pelirrojo. Ahora, es de temer, pero bueno. Bien. Fíjense, este es un arqueólogo, no es un neandertal, sino que es un arqueólogo. Tampoco es un extraterrestre, como podemos pensar, pero es un arqueólogo trabajando en esa cueva de Asturias, en el norte de España, sacando muestras de ADN. ¿Y por qué está vestido así? No es porque es exótico, sino simplemente para no contaminar las muestras, porque se había discutido mucho si los genes que aparecían de sapiens o no eran producto de la contaminación de la muestra. Nosotros solamente con respirar sobre las muestras podría llegar a contaminarse. Entonces, para, digamos, tomar todas las precauciones del caso y que no haya posibilidades de contaminación, las muestras se retiran de esa manera. Hay que vestirse tipo astronauta y digamos, seleccionar las muestras, envasarlas y que no estén en contacto directo con humanos modernos. Lo ideal sería que las recolectara un neandertal, pero no conseguimos en ese caso. Bien, ¿cuáles son las características de estas poblaciones neandertales? Ahora vamos a ver imágenes de los cráneos. El cráneo, en relación al cráneo del sapiens, nosotros tenemos el cráneo básicamente más alto. Los neandertales lo tenían más alargado. Incluso tenían mayor capacidad encefálica que los sapiens, entre 1.500 y 1.600 centímetros cúbicos. Muy característico es ese reborde sobre las órbitas de los ojos, ese reborde supraorbitario muy muy marcado, muy típico de las poblaciones neandertales, una nariz grande, las fosas nasales grandes, para algunos se relaciona con la necesidad de calentar el aire, antes de que penetren el tracto respiratorio, porque no se olviden que estamos en época muy fría. Entonces hay un tamaño, la cavidad nasal, ahora van a ver los cráneos, es bastante más grande que la de un humano moderno. También los dientes son muy grandes y están desgastados. Para algunos ese desgaste dental se relaciona con el uso que se dio a los que se le dio a los dientes también como instrumento. ¿Esta es una silla? Ahí tenés una. Entonces aparentemente también usaban los dientes para algún tipo de procesamiento de elementos, que podía ser cuero, entonces aparecen con desgaste. Bien. El rostro todavía sigue siendo un poco saliente en relación a los tomos actuales, y existe lo que se llama diastema retromolar, que es un espacio entre el último molar y la rama de la mandíbula, que eso se pierde en el hombre actual. No tiene barbilla, o sea, está solamente esbozada, o sea, no tiene mentón. Ese es un rasgo típico y característico de los Homo sapiens. El volumen encefálico llega hasta los 1600, o sea que es en parte superior a lo de los hombres actuales. Tiene una especie de prominencia en la parte del occipital, en la parte trasera del cráneo, que se llama chignon o rodete. Y probablemente hayan tenido un crecimiento más rápido, o sea, llegarían más rápido a la adolescencia y a la madurez. Bien, la pelvis generalmente es grácil y las ramas púbicas tienen mayor longitud. Todo en relación a lo que serían los hombres modernos. Igualmente estas características ustedes las pueden encontrar en Carbonell y en Stringer, incluso más ampliadas. Lo que me interesa que vean es, a ver, la foto. ¿No? En general la complexión, o sea, el físico en sí, eran de complexión muy fuerte, muy robusto, de baja estatura, piernas cortas, o sea, la característica, digamos, de adaptación a ambientes fríos. Fíjense, en África el sapiens es más vale estilizado y alto para perder más calor. Esa es una adaptación a climas más cálidos. En climas más fríos se tiende a que el cuerpo sea más reducido para conservar más el calor. Entonces, la estatura era baja, pero la contextura era muy fuerte y muy robusta. Bien, acá tienen un perfil de lo que sería un neandertal, en este caso dos mujeres, un sapiens y un neandertal. Fíjense, nariz prominente, la frente todavía está un poco tirada hacia atrás, como las especies más arcaicas, más primitivas. Nosotros tenemos la frente más recta, no tenemos tan prominente la parte de la cara y tenemos barbilla, a diferencia de los neandertales, que simplemente había un esbozo de barbilla. Acá tienen la diferencia en el esqueleto en general. Fíjense, la caja torácica mucho más ancha, la estatura mucho más baja, pero los huesos son muy robustos. Fíjense, la pelvis también es más ancha y la contextura general del cuerpo es mucho más robusta que la de los sapiens. Acá tienen el cráneo, donde pueden ver, ¿ven?, los rebordes supraorbitarios de los neandertales, a diferencia de los sapiens, el tamaño de la nariz. Y fíjense la altura de la frente. Estos son cráneos mucho más bajos y más alargados. En cambio, los cráneos de sapiens son más altos y más cortos. Bien, estos son algunos de los primeros neandertales. Estos son de mediados del siglo XIX. Los primeros, lo que ven acá es el dibujo, y lo que está punteado sería la reconstrucción, cómo sería el cráneo de un sapiens en relación a este. Este sería la reconstrucción de este cráneo. Fíjense, arcos supraorbitales bien marcados, nariz muy grande, la cabeza bastante chata. Acá se ve el espacio que les decía retromolar, o sea, el espacio que hay entre la rama mandibular y el último molar. Este fue, digamos, un poco la piedra de la discordia cuando se descubre este resto a mediados del siglo XIX, 1848. se piensa, o sea, se ve que son características de homínidos, pero piensen que todavía en esta época ni siquiera Darwin había publicado el origen de las especies y demás, y cuando se descubren estos primeros homínidos en Europa, se pensaron que eran hombres, pero que tenían alguna patología, que eran seres patológicos. Y esa carga de seres patológicos la sostuvieron los neandertales durante mucho tiempo. Acá tienen algunos otros de los cráneos encontrados en Francia, los más famosos. Este creo que es el apodado el viejo. El viejo porque había llegado, se calcula que llegó a los 40 años, que para esa época era un promedio de vida bastante, bastante alto. Y fíjense, esta es la industria o la tecnología asociada, que es tecnología de modo 3, los bifaces achelenses. Y arriba tienen la comparación de estos cráneos con un cráneo humano moderno. Fíjense básicamente las órbitas y la altura del cráneo en relación a lo que es el hombre moderno. Acá tienen otros cráneos para que puedan comparar. Este de perfil, ahí pueden ver bien cómo es distinta la forma del cráneo. Nosotros tenemos cajas craneanas más altas, estas son más chatas. Y acá ven esa prolongación de la parte de atrás, del occipital o chiñón. También ahí se puede ver el espacio entre los últimos molares. ¿Ven que en el nuestro no está? Está la rama mandibular y pegado a la rama mandibular el último molar. Acá hay un espacio intermedio, aparte que a este le faltan los dientes, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta ya la vimos. Bien, una de las cosas que aparece en estas poblaciones neandertales, en los huesos, es gran cantidad de fracturas. Y muchas de esas fracturas sanadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si las fracturas, incluso amputaciones de miembros, amputaciones de brazos, que fueron sanadas, o sea que el tejido óseo creció después de la fractura, eso quiere decir que había cierta organización social que permitía, digamos, la supervivencia de esta gente que había estado herida o le faltaba algún brazo o algún miembro. Se compararon las fracturas que aparecen en neandertales, que son las barras naranjas, y lo más parecido al patrón de fracturas neandertales es la que sufren los jinetes en el rodeo norteamericano. Eso quiere decir que los neandertales estaban expuestos a muchas caídas. Vamos a ver después, cuando veamos la tecnología, que esa tecnología, esas musterías, esas puntas, eran para cazar a distancias muy cortas. Eso equivalía a estar muy cerca de la presa. Entonces, aparentemente tenían una vida bastante peligrosa y la cantidad de fracturas que aparecen en los restos, digamos, prueba que eso realmente había sido así. Bien, entonces, a este periodo caracterizado por... Vamos a pasar primero a este. A este periodo caracterizado por la presencia de estas poblaciones neandertales en Europa, se lo llama Paleolítico Medio. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para definir el Paleolítico Medio? Además de la aparición de estos niños. En cuanto a la tecnología, el Paleolítico Medio refleja la aparición de una nueva tecnología, que es la tecnología modo 3. Bien, ¿qué quiere decir la aparición de una nueva tecnología? Acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el modo 1 y 2 las cadenas operativas eran muy cortas? O sea, simplemente tomar un guijarro, hacerle dos o tres lascados, en el caso del modo 2 un poco más, pero digamos que recién acá aparece la necesidad de predeterminar la forma de la pieza a partir de los primeros trabajos sobre el núcleo. Entonces las cadenas operativas acá se hacen muy largas, ya hay una idea de lo que se quiere obtener a medida que se va trabajando, y la técnica clásica, que la vamos a ver ahora en el video que vimos la clase pasada, la vamos a repetir, es esta técnica, la técnica Levallois. La técnica Levallois simplemente consiste en tener un núcleo grande, ir haciendo extracciones alrededor para darle una forma determinada a ese núcleo, y una vez que se prepara de una forma determinada, se extrae en forma sagital una lasca, que es lo que se llama lasca Levallois o punta Levallois. Pero no es la única, a pesar de que es la más conocida, no es la única tecnología que aparece en el Paleolítico Medio. Hay también tecnología de talla discoidal, laminar, pero generalmente lo que se obtiene de esos núcleos son largas lascas bastante cortas y gruesas. La tecnología laminar, ¿en qué consiste? En obtener piezas más largas. Pero esa tecnología laminar, si bien podemos encontrarla de forma bastante reducida en el Paleolítico Medio, va a ser muy característica del próximo periodo, del Paleolítico Superior. Y se asocia a la tecnología que llevan a cabo los sapiens. Entonces, en este modo 3, también llamado Musteriense, porque el sitio tipo donde fue encontrado por primera vez se llama Le Moustier, en Francia, de ahí el nombre Musteriense, está caracterizado entonces por una preparación inicial del núcleo para obtener un tipo de lasca determinado. Eso hace que de una sola pieza de materia prima se obtenga mayor cantidad de filo. Ahora lo vamos a ver en el video. Entonces, a partir de esas lascas se podían hacer instrumentos. O sea, el instrumento ya no va a estar a partir del núcleo o del nódulo como en el modo 1, sino que el instrumento se realiza a partir de la lasca. O sea, a partir de esas lascas de Valois o cualquier otro tipo de lasca sacada con cualquier otra tecnología, se obtienen distintos tipos de instrumentos. Entonces, a esa cantidad bastante pequeña de diversidad de instrumentos que teníamos en el Paleolítico Inferior, modos 1 y 2, acá vamos a encontrar más de 60 tipos de instrumentos diferentes que se hacen sobre esas lascas. Hay instrumentos para raspar, raspadores, raederas, instrumentos para cortar, hay instrumentos para perforar, aunque se van a hacer más habituales en el Paleolítico Superior, pero hay una gran cantidad de artefactos que aparecen a partir del Paleolítico Medio. Ven como acá la cadena operativa, esto está tomado de carbón, creo, así que lo van a tener en la bibliografía. Ven como se alarga la cadena operativa, o sea que este es el guijarro original y hay toda una serie de procedimientos, todos estos procedimientos básicamente es para darle forma al núcleo. Una vez que se le da forma al núcleo, recién se extrae la lasca típica, que es la lasca Le Valois. O sea que lo que vemos acá es que la cadena operativa se alarga bastante con relación a lo que eran las cadenas operativas de los modos 1 y 2. Acá hay un ejemplo que creo que también está sacado de Carbonell, no porque está en inglés. Entonces, la preparación del núcleo y cómo se extrae después la pieza final. Tiene muchas de estas imágenes, pero donde mejor van a ver cómo se obtiene la lasca Le Valois es en el video, como el que vimos la clase pasada, que dura unos minutos, pero es donde mejor ustedes pueden ver cómo se obtiene la lasca. Las materias primas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el Paleolítico Inferior las materias primas provenían de la cercanía? No se obtenían de distancias muy grandes. Acá sí, vamos a encontrar que hay una distancia mayor en la obtención de materias primas líticas. Puede llegar hasta 80 kilómetros de distancia. Y vamos a ver que en el Paleolítico Superior esas distancias se van a ampliar muchísimo más con el Homo sapiens. Pero acá vemos que la tendencia es alargar las cadenas operativas, tener más cantidad de instrumentos, hacer los instrumentos sobre la base de las lascas y conseguir materias primas cada vez más distantes. En este caso, hasta unos 80 kilómetros. Este es el sitio tipo en la Dordoña francesa, digamos en Francia, en el centro de Francia, la cueva de Le Moustier, donde se encontró por primera vez, se definió el Mousteriense. Es Bordes, ¿se acuerdan de Bordes? De la polémica que había tenido con Binford, que habíamos visto casi al principio. Si me dicen que sí, no se acuerdan, pero... ahora lo refrescamos. Borde fue quien primero clasificó la tecnología musteriense europea. Y se acuerdan que había definido que los distintos sitios donde aparecía musteriense, los tipos de instrumentos eran diferentes. Entonces él va a definir una cantidad de musterienses: musteriense típico, musteriense denticulado, musteriense tipo tal o cual. Entonces definió varios tipos de musterienses. Y para él, cada uno de estos tipos de musteriense representaba una población distinta. ¿Qué dijo Binford a partir de los estudios que había hecho con las poblaciones de los Nunamiut y demás? Claro, que en realidad podría ser, ¿se acuerdan?, las mismas poblaciones, pero haciendo actividades diferentes. Que en realidad las diferencias no eran diferencias de distintos grupos, sino que eran diferencias funcionales. Entonces ahí es donde aparece la polémica entre Binford y Borde. Uno sostenía que cada uno de estos tipos correspondía a una población diferente, y el otro sostenía que era muy posible que serían las mismas poblaciones recorriendo un territorio amplio y haciendo cosas diferentes en distintos lugares. ¿Sobre qué bases dice esto Binford? ¿Se acuerdan? Los Nunañut, que él hizo los estudios de embarqueología y dijo, bueno, los cazadores-recolectores, que el territorio es muy amplio, el registro arqueológico es diferente según las cosas que hagan en cada lugar. Entonces, a partir de ahí aparece esa polémica entre Bordes y Binford. Estas son las categorías que definió Bordes en su momento, el museense típico, denticulado, con una serie de instrumentos diferentes. Pero ven que todos los instrumentos están hechos sobre lascas. Esta es la clásica lasca. Estas son las clásicas lascas que se obtienen con la talla Levallois. ¿Ves? Hay también un musteriense de tradición achelense. ¿Por qué lo llama de tradición achelense? Porque aparecen instrumentos de este tipo que recuerdan a las hachas de mano. Entonces dice, bueno, donde perduran hachas de manos en un contexto musteriense, lo llama musteriense de tradición achelense. Igualmente no es importante que ustedes recuerden todos estos nombres, sino que hay gran diversidad de los conjuntos del musteriense. Bien, entonces, por un lado lo definimos el Paleolítico Medio por los homínidos, por la tecnología y también por la utilización de los recursos. En este caso ya tenemos poblaciones que se alimentan, que tienen una dieta muy cercana a lo que son los cazadores actuales o los cazadores etnográficos o etnoarqueológicos como los que trabajó Binford, por ejemplo. O sea, una dieta muy rica en proteínas. Para algunos, esa dieta rica en proteínas tenía que ver con la escasez de recursos vegetales en ciertas épocas, especialmente transglaciales. También se discute, siempre Binford está discutiendo de dónde viene la caza, si es producto de la caza, si es carroñero. Para Binford eran carroñeros y cazaban en forma oportunística. Para otros podían ser cazadores. Incluso con técnicas sistemáticas de caza. Un argumento es que, bueno, acá ya tenemos armas, porque hay puntas musterienses y se encontró, gracias, ¿se acuerdan cuando vimos los medios en que se conservaban los elementos orgánicos? Que los pantanos y las turberas eran lugares donde se conservaban los restos orgánicos porque eran medios que carecían de oxígeno. Acá en Alemania se habían encontrado lanzas de madera. Entonces, se supone que además de estas puntas, estas lanzas con estos cabezales pesados de puntas musterienses, también habían tenido lanzas de madera. Bien. Entonces, básicamente se admite que eran cazadores, también podrían carroñar, pero ya tenían una tecnología y probablemente una organización social adecuada como para hacer algún tipo de caza comunitaria. Otro de los criterios para definir el Paleolítico Medio es el patrón de asentamiento. En los sitios musterienses o en los sitios del Paleolítico Medio comienza a haber cierta organización del espacio. Aparecen, por ejemplo, y especialmente a partir de los 50.000 años, ya en la etapa final de los neandertales, se produce una especie de cambio, porque aparecen ciertas cosas como específicamente la organización del espacio, la aparición de los primeros adornos, o sea, los primeros indicios de algún comportamiento simbólico. Para algunos eso es por los primeros contactos con los sapiens. Bien, entonces a partir de 50, 60 mil años empieza a haber cierta estructuración de los campamentos. Hay un área donde aparecen fogones, fogones estructurados con un área doméstica. Y cierta forma de posibles cabañas, que ahora vamos a ver algunas, acá en Ucrania. Estas son unas cabañas encontradas en Moldova, formadas por huesos de mamut, o sea, de forma circular. Acá tienen una reconstrucción de lo que sería la planta de la cabaña. Y otro de los criterios que vamos a utilizar para caracterizar este paleolítico medio es la posible práctica de las primeras inhumaciones y la aparición de los primeros indicios de pensamiento simbólico. Generalmente las inhumaciones aparecen en cuevas o en abrigos, normalmente están flexionadas. Para algunos no indican entierro, sino simplemente personas que murieron en esos lugares, pero hay ciertas características de esos entierros que podría hacernos pensar en que realmente los neandertales inhumaban a sus muertos. Hay ciertos datos, por ejemplo, en unas cuevas en Yanidar, donde aparece una inhumación, y el análisis del sedimento que aparece alrededor de la inhumación tiene mucho polen de flores, y de flores de distintas especies, por lo que los autores piensan que se le ha dejado una ofrenda al muerto, una ofrenda floral. En otros casos aparece también el cuerpo de un niño que está rodeado por cornamentas, que, digamos, seguramente se habrían puesto para proteger el cadáver del niño de los depredadores. Sea como fuere, si tenemos en cuenta que ya, digamos, si realmente en la cima de los huesos los Heidelbergenses ya depositaron a sus muertos, que estamos de acuerdo con esa hipótesis, obviamente los neandertales también podrían haber tenido conductas similares con sus muertos. Realmente los entierros son individuales. Los restos casi nunca sobrepasan los 35 años de edad. Recuerden que el apodado El Viejo es un caso excepcional que llegó hasta los 40 años. Y también entonces encontramos evidencias en varios sitios, tanto en Francia como en cercano Oriente, en las cuevas de Yanidar. Este es algunos de los entierros que aparecen en la Ferrací, son pequeñas fosas en el fondo de un abrigo, y montículos, acá es donde aparecieron algunas de las tumbas de Neandertal. Este es uno de los esqueletos. La Ferrací fue excavado a principios del siglo XX, por eso obviamente las fotos son en blanco y negro. Fíjense, la posición es acostados y siempre replegados. Acá están las piernas, los brazos. Bueno, este es el cráneo. Esto ya es en cercano Oriente. Ahí están Costa Sirio-Palestina, en Israel, en esa cueva. Guevara, este es el esqueleto, fíjense, aparece sin cabeza. Es parte de un esqueleto y tiene algunos instrumentos muy cerca de él. En este caso es un hombre de unos también 25-35 años. Esta es la posición en que apareció en la estratigrafía. Y esta sería la foto de los restos que aparece sin el cráneo. Esta es la cueva de Yanidar en Irán, donde también apareció un individuo que no se también replegado, y acá hay una reconstrucción, ya que los autores piensan que en realidad fue depositado allí y no llegó, digamos, por muerte natural. Otro tema que se discute en cuanto a los neandertales es el tema del lenguaje. Hasta hace muy poco se pensaba que el lenguaje solo era patrimonio del sapiens, pero aparentemente los estudios que se han hecho a través de los nuevos restos óseos que se encontraron están apuntando a que también podían tener un lenguaje articulado. Quizás no la gama de sonidos que podemos manejar los sapiens, pero sí un lenguaje y un medio de comunicación. Acá van a ver las diferencias en el aparato fonador del sapiens y neandertal. La de los neandertales, según algunos autores, estaría más cerca de lo que, digamos, sería un niño. Saben que entre los sapiens el aparato fonador cambia a medida que uno va creciendo. Cuando los niños nacen, tienen la capacidad de poder succionar, o sea, básicamente que tienen que hacer comer. Entonces, tienen la capacidad de succionar y respirar al mismo tiempo. Pero eso les prohíbe hablar, en el supuesto caso de que pudiesen hablar recién nacidos. Después, su tráquea va tomando la posición, digamos, normal, la posición de adulto, entonces perdemos esa capacidad de absorber y respirar al mismo tiempo, pero adquirimos la capacidad de poder emitir sonidos y poder hablar. Entonces, para algunos, los neandertales tendrían un aparato fonador un poco más cercano a lo que sería el aparato de un niño, y no podrían emitir la gran cantidad de sonidos que emiten los sapiens actuales. Sin embargo, los últimos descubrimientos de la cima de los huesos en Atapuerca, donde se descubrieron huesos tan pequeños como los del oído medio, el oído inferior, el martillo, el frunque, que son huesitos muy pequeños, son básicamente iguales a los de los sapiens. Entonces podrían haber escuchado la misma gama de sonidos que escuchamos nosotros, y probablemente también emitirlos. Sea como fuere, sabemos que hubo comunicación y lenguaje entre los neandertales. Y por último queda el tema de su capacidad simbólica, qué capacidad tienen de representar ideas a través de símbolos. Las primeras evidencias son simplemente adornos personales, unos pequeños dientes perforados. Acá tienen pequeños caninos perforados para ser utilizados como adornos, huesos con algún tipo de marca y un guijarro probablemente grabado. Esto es lo único que hasta ahora se ha encontrado que podría ser adjudicado a poblaciones neandertales. Ustedes van a ver cuando veamos la llegada del sapiens y la gran capacidad simbólica del sapiens a través no solamente de adornos mobiliares, sino de arte mobiliar, arte rupestre, o sea que la diferencia es bastante considerable. Bien. Bueno, estos son lugares donde tenemos, fíjense, 30.000 años, 32, 90.000, donde tenemos simultáneamente poblaciones sapiens y poblaciones neandertales. Fíjense, las más antiguas están acá. Pues se supone que los sapiens que se originaron en África salieron por esta vía, por el corredor de Siria y Palestina, y llegaron a esta zona hace aproximadamente 90.000 años, donde ya habría poblaciones neandertales. Para los que creen o, digamos, sostienen la hibridación, esa hibridación se habría hecho acá. Por eso en las poblaciones africanas de sapiens no hay restos de genes neandertales. Y bueno, después tenemos todas las poblaciones que aparecen en Europa Central y los últimos restos de neandertales en el sur, en lo que es en Gibraltar, 28.000 años, y la costa portuguesa. Estos son los cráneos de Skull, que para algunos están representando esa hibridación, porque ven que no tienen los rasgos tan marcados, los rasgos neandertales tan marcados como los europeos. Bien. La primera tecnología, o sea, en la transición del paleolítico medio al superior, está marcada por esa tecnología que algunos la adjudican a la última etapa del medio o a la primera del superior. En realidad, que es una tecnología transicional, porque refleja, digamos, técnicas que venían del musteriense e innovaciones que vienen del paleolítico superior. Entonces, el reemplazo no fue una cosa tajante y rápida. Obviamente hubo una transición entre el paleolítico medio y el paleolítico superior. Y esa tecnología chaquetperroniense estaría mostrando esa transición que lleva a el paleolítico superior. Uno de los sitios donde aparece esa tecnología es este Abric Romaní, donde aparece cierta organización de fines del Paleolítico Medio, cierta organización del espacio con fogones, ¿sí? Y representaría precisamente esa transición. Bueno, acá está algunos de los esqueletos de los últimos representantes de los neandertales, ¿sí? Básicamente Gibraltar y la costa portuguesa. Y finalmente las posibles causas de extinción de estas poblaciones neandertales. Para algunos, estos grupos argumentan causas ecológicas, cambios en el ecosistema. Los ambientes se fragmentan. Al fragmentarse los ambientes, las poblaciones están más aisladas y ya no tienen la misma capacidad reproductiva. Entonces, si esta falta de adaptación a estas condiciones muy cambiantes del ambiente podría ser una de las causas. Podrían ser causas fisiológicas, o sea, mayor capacidad reproductiva con relación al hombre moderno. Podrían tener menos crías que el hombre moderno. Para algunos, la falta de lenguaje articulado, que en general sabemos que tuvieron comunicación y lenguaje, así que digamos que esta causa no sería muy, muy evidente. Podría haber sido también una menor resistencia inmunológica con respecto a qué, a nuevos virus que podrían portar los hombres modernos, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, cuando los españoles o los colonizadores llegan a América, ¿qué pasa con las poblaciones amerindias, con el tema de las enfermedades? En el primer momento de contacto, digamos que las poblaciones están diezmadas directamente. Hay enfermedades que en Europa no eran mortales, que en América sí. ¿Y por qué? Porque no tenían resistencia inmunológica a esas enfermedades nuevas, ¿sí? La viruela, por ejemplo, la viruela hizo estragos en las poblaciones americanas. Acá se podría presentar una situación similar. O sea, poblaciones venidas de otro continente que tuviesen resistencia a determinadas enfermedades que no estarían presentes en los neandertales, por lo cual no tendrían resistencia a esas nuevas patologías. Y otros argumentan la mayor capacidad tecnológica del Homo sapiens con relación a las técnicas que desarrollaba el hombre de Neandertal. Obviamente, la gran cantidad de tecnología que aparece en el Paleolítico Superior es muy diferente a la tecnología que aparece en el Paleolítico Medio. Gran cantidad de armas, armas muy especializadas, aparece el propulsor que permite por primera vez poner distancia entre la presa y el cazador. Ya no aparecen los huesos con tantas fracturas como aparece en el Musteriense. Y al final del Paleolítico Superior aparece el arco también, el arco y la flecha. Entonces, obviamente, ante una capacidad tecnológica y cultural mayor, habían tenido menos posibilidades los neandertales. Incluso puede pensarse que pudo haber más de una causa y que no en todos los puntos del continente haya trabajado la misma causa. Pueden ser causas distintas en distintas zonas o la contribución de muchas de estas causas a la vez. Bien, préndeme la luz, por favor. Bueno, espera, a despertar. ¿Alguna pregunta? O sea, básicamente. A ver, estoy de acuerdo, pero necesito argumentos. Sobre el Paleolítico Medio tienes que saber. Cronología. Entre 350.000 años. Cadera, condiciones ambientales, básico para entender todo este proceso que, digamos, neandertales europeos vivieron en época glacial, en avance y retroceso de cambios bastante frecuentes en el clima, avance y retroceso de los hielos y cambios en la flora y la fauna. Tecnología asociada, Musteriense, o modo tecnológico 3, ahora vamos a ver el video del modo tecnológico, así lo recuerdan. Sí. Etapa de la especialización, ¿en qué sentido? Fuego, ya tenemos registro de fuego, claro. O sea, algunos erectus ya aparentemente ya tenían control de fuego. Pero acá lo que tenemos aquí, acá tenemos el espacio doméstico. Tenemos organización espacial, organización del espacio doméstico a través de fogones. Hay sillas, no hay duda que hay control de la técnica del fuego. Hay control de la técnica del fuego, hay campamentos a cielo abierto, donde hay una especie de organización dentro del espacio doméstico. Porque especialización podría dar lugar a pensar que se especializaban en determinado tipo de fauna, tecnológico. Es uno más. Hay más especialización en paleolítico superior. ¿Qué quiero decir con especialización? Que cada actividad requiere de un instrumento específico. Tengo que perforar algo, tengo un perforador. Antes tenía el hacha de mano que servía como instrumento multifuncional. Entonces sí, en el paleolítico superior hay mucha especialización. Cada tarea que yo hago, tengo un instrumento preciso para hacer esa tarea. En cambio, anteriormente una tendencia a utilizar instrumentos en funciones variadas. Ahora yo tengo que acordarme cuál era. Sí, 300.000 a 40.000. Los neandertales, los antepasados neandertales, los neandertales aparecen aproximadamente 230.000 ya aparecen las rasgos, las anuncios de los neandertales. Las poblaciones típicas son más o menos 120 por ahí. Nosotros tenemos en el país claro. Ahí dice que tenían también el mismo gen, el mismo gen del habla que tenemos nosotros. ¿Cómo? El mismo gen, el FOC12, que es el gen del habla. Sí. También lo tenían. Aparentemente, donde se encontraron restos en poblaciones actuales, humanas actuales, que tienen restos de genes neandertales, están fuera de África. O sea, el genoma de los africanos no muestra señales de africanos. O sea, lo que se piensa es que la hibridación, si hubo hibridación, fue fuera de África. Cuando los sapiens salieron de África y se encontraron con los neandertales en cercano oriente. Entonces, esas poblaciones, sí. ¿Cómo? ¿De dónde? De los que iban a ser. O sea, hay un último antepasado común de neandertales y sapiens, que es el antecesor. Antecesor. El homo antecesor es el último antepasado. El último antepasado común de neandertales y sapiens. A partir de ese antecesor están los Heidelbergensis y neandertales en Europa, Rhodesiensis y sapiens en África. Si podemos ponerlo al comienzo. Bien, ahora sí, apagamos un minutito la luz, así vemos. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. La primera era la técnica del modo 1, el ondubaliense. O sea, cómo se confeccionaba a partir de un... cómo se confeccionaba un chopper, que era el artefacto típico del modo 1. Fíjense, simplemente dos o tres lascados, cadenas operativas muy cortas, y teníamos el instrumento. Con eso que se hacía, básicamente, claro, desarticular y fracturar los huesos para obtener la médula. Riquísima la médula. Sí, la verdad es la mía. Este sería el modo 2, donde acá tenemos una técnica llamada bifacial. ¿Por qué? Porque a partir del nódulo se van extrayendo, fíjense como fía, el artefacto va extrayendo lascas de ambos lados, hasta obtener lo que se llama hacha de mano o bifacial. Y este sí era un artefacto multifuncional. puede servir para cortar, para hendir, es un artefacto contundente, incluso se puede extraer una lasca más de ese artefacto para usar como cuchillo, con su filo natural. Como las cadenas operativas cada vez son más largas, cada vez hay más pasos para obtener los distintos instrumentos. Recuerden que esto, a pesar de que se llama hacha, no va enmangado. Es un hacha que se usa directamente con la mano, de gran tamaño, y no se usa enmangado. Y ahora vamos a ver si el modo... Vamos a ver el modo 3. Ah, acá sigue. Sí, hasta el 3 creo que está acá. Sí. Fíjense, acá lo que hay es una preparación inicial del núcleo. Todas las lascas que salen son desperdicios, son desechos. Obviamente, la persona que está haciendo el núcleo ya tiene en mente lo que va a hacer, lo que quiere obtener de ese núcleo. Y por lo tanto, va a necesitar cierta forma inicial de la materia prima, o sea que hay una selección de la forma o una elección de la forma de la materia prima inicial. Una vez que le da forma, ahora está preparando la plataforma donde va a dar el golpe para obtener la lasca, que sería la lasca de valor. Después de 3 meses. Y ahí les muestra cómo la a partir de esa lasca se obtienen distintos instrumentos. Fíjense que ahora está usando un percutor blando, está usando asta de ciervo o de reno. ¿Por qué? Porque el reto que quiere hacer es mucho más controlado. Entonces hizo una raedera y ahora va a hacer una muesca. O sea, de ese núcleo va a obtener varias lascas de un tipo determinado. Y a partir de esas lascas va a confeccionar distintos útiles. Las muescas se supone que servían para esto, que es confeccionar los astiles para después, para hacer las lanzas y colocar esas puntas, las puntas musterinas. Bien. Ahora empiezo otra vez, oye. De circular. Bien. Sí, prendeme la luz. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Cómo? ¿Las preguntas del percutor? Bueno, sí, el leño para contar la vuelta. Con las respuestas también. Voy a buscar la piedra. Bueno, vamos a tomar un descanso y después del descanso vamos a ver lo que está en esta puerta y terminar con el tema de los neandertales. Sí, tengo que arriba, porque después lo pusieron en su casa ahí, ¿verdad? ¡Oh, me corrompí el dedo! La puta. Lo que tengo que hacer por este cuento. Se trajeron hasta acá con esa mierda de mierda. No, pero no me busquen la cara, no me busquen la cara. Juana. ¿Y tú? Sí. Ah, está la revista. Qué fuerte. Eso es un gusto. Ya ahí está el rubio. Acá puedo pedir a Jorge. A ver. Y acá está el rubio, el pelirrojo. Las marcas, ¿eh? Las marcas. Ajá. Están todas las marquitas de las cosas, ¿cómo es? ¿Cómo andas? Ah, acá está el... Por 5 pesos está la de él, ¿eh? Ah, acá está el tipo. Ahí está el tipo, ahí está el tipo. no lo había visto. La muestra de ADN. Pero parece más rojo, ¿viste? En la... ¿Eh? Era fulera la niña dental. Muy. Y esto, déjame ver, yo no me acuerdo. No. Están todos acá. Acá están los mapas. Ah, está todo, dice, no sabíamos que teníamos. Qué nivel, si se consigue este material. ¿Eh? Impresionante. Todo está, por 4 pesos San Miguel. Por 4 pesos. Acá dice el precio, ¿eh? Vea qué bueno que está. Mortal, digo eso. Nosotros derivaríamos de los que no tienen cola, de los simios. Y el procónsul es uno de los antepasados de los primates del cual derivan todos los simios actuales. ¿No? Claro, yo vi la rama que está bien, eso es la rama. Pero no está, digamos, no es un homínido. Homínido lo llamamos a los que ya caminan erguidos. Claro, que es ahí justo donde se da también la coincidencia genética de esos signos y dimensiones de ángulo, claro, con la separación sí, de la divergencia de esa, sí. Y yo vi esto también porque de los de Adelta dice que es menos del 1% lo que nos separa genéticamente. Es que somos, vos fíjate que entre el chimpancé actual y el hombre moderno hay un 1% de diferencia. Claro, y esos son 5 o 7 millones de años. Y por lo que yo leí de esto, dice que por la diferencia genética que tenemos, hay que retroceder unos 700.000 años, más o menos, para la separación. De los neandertales, sí. Claro. Sería más, básicamente la fecha de los últimos antecesos. Claro, ahí, porque yo leí de eso, dice entre 600 y 700.000 años, por la diferencia genética. En ese caso coinciden, muchas veces coinciden, pero ahí coinciden. Lo que se llama el reloj genético con el resto fósil. O sea, aparentemente en 600.000 años tenemos al anteceso. Que todos suponen que es el último antepasado común. De esos que ya no es gente, que después van a derivar cada uno en África, al Sapiens y en Europa. Qué cosa de loco, ¿no? Porque yo cuando lo vi así, vi la foto, porque a mí me llamó la atención mucho la foto. Me llamó mucho la foto y yo digo, claro, a estos los han acorralado hasta el final. Si se encontraron con el mar y ahí murieron, no les digo más nada, ¿no? Porque justo muestran la cueva, ¿no? En Gibraltar, ahí. Dice, el último reducto, dice, y está pegado al mar. Y uno lo ve, está todo en España, porque está puerta, este otro lugar. Y dice como si lo hubieran ido arreando, ¿no? Como si lo hubieran ido arreando, lo hubieran ido arreando. Hasta que llegaron hasta acá y dijeron, bueno, yo me los imagino todos suicidándose. Al revés. Y las marcas, me llamaron la atención las marcas. En el video que vamos a ver ahora de Atapuerca habla del tema de las marcas por el canibalismo. Sí. Gil es para tratar de buscar como un pastor oscuro este tipo para que como ser negro, siempre alentando lo peor de cada uno. El martes, dale. El martes yo voy a trabajar a la mañana. ¿Va a trabajar a la mañana? A la tarde tengo libre. Y bueno, el martes le damos. Comelo. Sí, le damos un intensivo. Sí, sí, sí, onda que estás 4 o 5 horas por lo menos. Hay que saber que vamos a hacer un afiche grande con todos los sí. líneas de tiempo. Sí, hay que armarlo bien. Ya que no tenemos un pizarrón sería útil. Sí, sé que yo tuve un punto de comprar una época. Pero como al final lo armé las cosas, no lo puse. Estoy como pajarito, que el padre le dio la plata para que pague la matrícula. Se compró el pizarrón. Pero vale plata ese pizarrón, ¿eh? Sí, apenas, salí como 400 millones. Sí, sí, sí. Y le ayudó el padre a ponerlo sin... No, el padre no asoció que lo había comprado en la plaza. Lo ayudó a ponérselo y todo. Y no le preguntó nunca por la matrícula. No. Y se habrá imaginado. Se habrá imaginado que era... ahí estaba la matrícula. Sí. Igual, la matrícula tenés que laburar un montón para te pasaba como agua. No, lo que pasa es que después tenés que mantenerla todo. A mí me sale 3.500 mangos mensuales, anual. Si a Pájaro le salía algo así. Una locura. Más tenés que pagar los... Yo era de... Ni me di de baja, la dejé de pagar porque tenía que ir a Loma de Zamora porque estaba matriculado allá. Y ya en los últimos dos años no tenía más nada y no tenía ganas de ir. Y me llamaban para pagar la matrícula, no te la voy a pagar. Y le dije, no te voy a dar de baja, hacer lo que quiero. Me dieron de baja. Lo que pasa es que si ahora no la rehabilito, yo tengo que empezar a portar de vuelta por la jubilación, porque yo tengo 47. Claro, y como, ¿cómo te, hasta cuándo te a 25 de aporte tengo que tener, tengo 12. Si los sigo aportando, los pierdo todos. ¿Cuándo tenés aporte? No, estoy abogado en la caja de previsión. Pero vos no sos abogado de joven. Sí. De joven, ya. Desde los 28 a los 45. 18. Ah, perdón. No, 18, 17. Ah, por eso tenés. Sí, pero tengo de aporte nada más que 13. ¿Y antes que no aportaba? Que no, no lo decidí. 12 años más de amor. Sí, 30 años de amor, eso. 30. Me lo sé, 95. 30 años de amor. O sea que me faltan 17. Hace más de 4.000 millones de años la Tierra estaba en plena formación. Todavía no existían las cumbres ni los valles. Millones de años y distintas eras tuvieron que pasar hasta el nacimiento de la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un sistema de galerías y conductos subterráneos. El modelado clásico de la Sierra de Atapuerca se caracteriza por las escasas formas superficiales, con el gran desarrollo de sus formas subterráneas. El karst de la Sierra de Atapuerca es el más desarrollado de la cuenca del Duero, con unos 3.700 metros de recorrido. ¿Pero cómo se han formado estos conductos? ¿Cómo se rellenan? La sierra está formada por roca caliza, soluble al agua. El macizo calizo alberga agua subterránea hasta que el río Arlanzón labra su valle y el nivel del agua desciende. Al mismo tiempo, el agua se filtra por las grietas, disolviendo la caliza y generando grandes oquedades que en algún momento se abren al exterior, bien sea porque la grieta originada crea una entrada o bien porque se producen derrumbamientos del techo. Una vez que estas cavidades quedan en contacto con el exterior, comienzan a entrar las tierras más cercanas a la entrada y las arrastradas por el agua y el viento. Los animales y los seres humanos entran y depositan allí restos de comida y herramientas, que serán cubiertas por más sedimentos. De esta manera las cuevas se van rellenando, dejándonos entre capa y capa de sedimentos episodios de la vida de los grupos que las habitaron, que son el contacto directo con el pasado, una de las más valiosas evidencias que testimonian la cotidianeidad de las sociedades prehistóricas. En la actualidad, el paisaje físico actual de la Sierra de Atapuerca presenta la diversidad y riqueza que también tenían los seres humanos del Pleistoceno. Hace algo más de 6 millones de años, el primer representante del género Homo se separó de la estirpe de los primates. Numerosos estudios demuestran que los primeros humanos anatómicamente modernos tienen su origen en el continente africano. 4.5 millones de años más tarde, se produjo un gran cambio climático que influyó drásticamente las circunstancias de la vida. Nuestros ancestros, los australopitecos y los parántropos, se adaptaron a las nuevas condiciones y surgieron nuevas especies de homínido. Desde entonces, diferentes especies se desarrollaron adaptándose al clima y al entorno. Hace 2,5 millones de años nos encontramos con homínidos con una serie de caracteres tales como la expansión cerebral o la capacidad de fabricar y utilizar herramientas líticas que hacen que tenga una mayor similitud con el ser humano. Esto llevó a introducir a estos homínidos dentro del género Homo. La primera especie adscrita al género Homo fue el Homo habilis. Su altura alcanzaba el 1,50 m, era robusto, ágil y caminaba erguido. En África evolucionó además una especie denominada Homo ergaster, que adquirió un cerebro cada vez mayor y con una estatura y proporciones muy similares a las nuestras. Además, esta especie ideó una tecnología innovadora y revolucionaria para fabricar instrumentos de piedra de forma sistemática. Es muy probable que alguna de las poblaciones de Homo ergaster se expandiera fuera de África y llegara primero a Asia, como el Homo erectus, y más tarde se desplazara hacia Europa, llegando a la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca se alza a 15 kilómetros de la capital burgalesa, al este de la provincia. Una sierra de baja altura que enlaza el sistema ibérico con las cordilleras del norte del país. Ubicada en un lugar estratégico, la sierra comunica las cuencas de los ríos Duero y Ebro. Su situación y características fueron esenciales para que las comunidades humanas se asentaran en este lugar y se desarrollaran a lo largo de muchos años. El viaje de nuestros antepasados se detuvo en la Sierra de Atapuerca hace más de 1,000,000 años. Todo quedó enterrado, un tesoro arqueológico que fue descubierto por una casualidad. La historia de los yacimientos comienza a finales del siglo XIX. La riqueza en hierro y carbón de la cercana Sierra de la Demanda hace que una compañía inglesa decida embarcarse en un proyecto titánico, construir un ferrocarril minero que enlazara la capital burgalesa con las minas de la Demanda. La casualidad hace que su trazado se desvíe y corte las paredes de la Sierra de Atapuerca, dejando al aire los rellenos de las cuevas. El resultado de aquel corte en las paredes es la conocida trinchera del ferrocarril, donde se concentran una parte del trabajo de campo de las excavaciones. Aunque el potencial de la Sierra de Atapuerca era conocido, no fue hasta 1978 cuando comienzan los primeros trabajos de la mano del paleontólogo Emiliano Aguirre. Se me ocurrió que pensar que esto bien estudiado en detalle, cada relleno de estos, bien excavado poco a poco, con restos de fauna, de flora, de industria humana y aún fósiles humanos, que estaba seguro que por aquí también saldrían en estos rellenos, y lo dije en 76, al escribir el proyecto, sería un sitio prácticamente único en Europa y aun tanto norte de África, y de los más notables y ricos del mundo que más datos podrían dar de una población que hubiera vivido por estos sitios. Los primeros años fueron duros. Había que limpiar, desbrozar y preparar los yacimientos antes de comenzar el estudio. En una conferencia en la que Emiliano Aguirre explicaba los trabajos de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, contactó con el arqueólogo, antropólogo y paleontólogo Eudald Carbonell. Se forma entonces el primer equipo de investigadores. Un grupo que desde el inicio fue innovador, ya que abordó los descubrimientos desde varios frentes, estudiando el contexto de los yacimientos, y no solo los fósiles. Yo siempre soy partidario de la gran fecundidad que da la diversidad con comunicación y con contraste. Años más tarde, en 1990, Emiliano Aguirre se jubila y deja la dirección del proyecto de investigación de Atapuerca en manos de tres codirectores, Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Tenían en sus manos la oportunidad de sacar a la luz una de las épocas más desconocidas de la evolución humana, el Pleistoceno, ya que hasta que comenzaron los trabajos en Atapuerca, se había conseguido recuperar en todo el mundo pocos vestigios de esta época. Atapuerca ha llenado este vacío y ha superado las expectativas. Un viaje a nuestro pasado. La trinchera del ferrocarril da la bienvenida al visitante. Casi al inicio del recorrido nos encontramos con la cima del Elefante, un yacimiento que se va afianzando como uno de los más importantes del proyecto. Unos 18 metros de sedimento y 21 niveles estratigráficos que comienzan a excavarse en 1996. Su secuencia abarca desde los 150.000 años en los niveles superiores al 1,7 millones de años datado en lo más profundo de su corazón. En este yacimiento aparecen tres modos tecnológicos: el Edivariense o modo 1, el Archeliense o modo 2 y el Musteriense o modo 3. Elefante ha proporcionado también abundantes restos de fauna, como ciervos, hipopótamos, rinocerontes, lobos, tortugas, linces o hienas, además de abundantes pájaros como águilas pescadoras. La campaña de excavaciones de 2007 convirtió la cima del elefante en referente internacional, al descubrirse en el nivel 9 una mandíbula humana de más de 1.300.000 años de antigüedad. La prestigiosa revista Nature publicó en marzo de 2008 algunas de las conclusiones del equipo de investigación de Atapuerca. El hallazgo de esta mandíbula es la muestra de presencia humana más antigua de la Sierra de Atapuerca y de Europa Occidental. El europeo más antiguo de la historia encontrado hasta el momento. Y además estamos excavando en otros niveles todavía más bajos, simplemente para conocer su posible potencial. Y ese potencial nos dice que podemos llegar hasta 1.500.000 de años. Eso no quiere decir que encontremos presencia humana en ese yacimiento que es tan antigua, pero bien, hay una esperanza de que quizá cuando sobrepasemos el nivel 9 y vayamos al 7, por ejemplo, pues nos encontremos todavía actividades humanas en la Sierra de Atapuerca en cronologías tan antiguas como 1,5 millones de años. Junto a la mandíbula de 1,3 millones de años también apareció industria lítica olduvayense y huesos de animales con marcas de corte, resultado de la descarnación llevada a cabo por los homínidos. Los estudios de esta mandíbula y sus respectivos dientes permiten aventurar que se trata de un individuo de la especie Homo antecesor. Ahora se trabaja en un análisis comparativo con los hallazgos de TV6 en Grandolina, donde se descubrió Homo antecesor. Tenemos un esbozo de mentón y tenemos unos tubérculos que aparecen en el género Homo y que están presentes, tal cual, como en esta mandíbula, en los representantes más antiguos del género Homo, tanto en África como en el yacimiento de Demanisi en la República de Georgia. Por eso estamos convencidos de que estos homínidos, este Homo antecesor que llega a Europa, procede de una expansión demográfica hacia el oeste de la primera expansión demográfica del género Homo fuera de África. Pero también aparecen otros caracteres en la mandíbula diferentes a los del yacimiento de Demanisi, lo que apunta, según los investigadores, la mandíbula podría pertenecer a un grupo de homínidos que se fue diferenciando hasta su llegada a Europa Occidental, donde se convertiría en Homo antecesor. La campaña de excavaciones 2008 vuelve a dar otra sorpresa. Aparece una falange del dedo quinto de la mano izquierda de un homínido. Y aparece en el mismo nivel en el que se halló la mandíbula de 1,3 millones de años en la campaña 2007. Nos adentramos en la trinchera del ferrocarril para realizar una pequeña parada en el yacimiento del complejo de galería. Está formado por una apertura vertical situada al sur y una galería horizontal que comunica con una pequeña cueva al norte, la covacha de los zarpazos, bautizada así por las huellas de zarpas de oso que existen en su pared. Los grupos humanos utilizaron esta cavidad en el Pleistoceno medio. Toda esta cavidad, cuyo desarrollo acababa en la trinchera del ferrocarril y que se extiende hacia el interior de la tierra, contiene ocupaciones humanas y de animales de hace aproximadamente entre 500 y 100.000 años de antigüedad. Galería fue el primer yacimiento de la trinchera del ferrocarril que se estudió en la Sierra de Atapuerca. Homo heidelbergensis ocupó este lugar. Esta especie surgió hace unos 500.000 años y perduró al menos hasta hace 250.000. En 1976 se halló aquí un fragmento de mandíbula y en 1995 se encontró un fragmento de cráneo. En la campaña de 2008 apareció un gran canino y una mandíbula derecha de león, ambos caracterizados por una gran robustez, evidencia del gran tamaño de estos animales en el pasado. Galería sirvió como trampa natural, una chimenea por la que se precipitaban los animales y morían en la caída. El ser humano utilizaba la industria lítica chelense para desmembrar los cuerpos de los animales. A través del registro, pues la verdad es que se sabe que han entrado, que han pasado por aquí. Hay registro óseo, registro lítico, pero creemos que fue el lugar de entrada porque porque la boca permite el acceso, la rampa permite el acceso a galería. Hubo momentos en que funcionó como un cubil de cánidos, de antepasados del lobo y del cuón, que es un perro que ahora vive en Asia. Funcionó también como cubil en otras oportunidades para los leones, la pantera león, como se la conoce científicamente. Y en el último tramo de su secuencia fue también cubil de osos, del Ursus spelaeus. Entre medias, en diferentes momentos de esas fases que estamos hablando de cubil, los grupos humanos entraban a consumir animales. Algunos de ellos caían por una trampa natural, una cima al exterior, por el cual se precipitaban algunos ciervos, algunos gamos, algunos grandes bóvidos y algunos pequeños équidos. Complejo de galerías se encuentra uno de los yacimientos más importantes y conocidos de la Sierra de Atapuerca, la Gran Dolina. Sobre nuestras cabezas se alzan 16 metros de relleno, cuya antigüedad va desde el millón de años de su base hasta los 120.000 años de la parte superior. El tren minero se llevó toneladas de tierra, el corazón del yacimiento, pero sacó a la luz su potencial. Si no hubiera existido, seguramente hoy estaríamos paseando sin saberlo sobre la clave de la evolución humana en Europa. El relleno de Gran Dolina se ha dividido en diferentes niveles enumerados de base a techo con las siglas TD, Trinchera Dolina. El nivel más antiguo, TD1, se encuentra en la parte basal y el más moderno, TD11, se ubica en la parte superior. La secuencia representa momentos del Pleistoceno inferior al Pleistoceno medio. Una antigüedad que va de los 900.000 años a los 120.000 años. A principios de la década de 1990 se decide abrir una pequeña cata en el nivel conocido como TD6. Querían sondear el potencial de Dolina, saber algo más sobre sus niveles más antiguos. La mañana del 8 de julio del año 1994 cambiaría para siempre la historia de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. En la cuadrícula donde trabajaba Aurora Martín aparecieron unos dientes humanos. Primero una enorme alegría y después un susto increíble porque dices, vaya responsabilidad, ¿no? O sea, somos los primeros que estamos excavando esto y tenemos que hacerlo bien, y ya somos los primeros, ya no hay posibilidad de relacionarse con o de decir que esto se parece o no, sino que no se parece a nada porque es lo único que hay ahora mismo en Europa y en España, ¿no? Entonces fue realmente muy apasionante, son de esas historias que en nuestra vida nunca. Los estudios posteriores confirman la importancia de aquel descubrimiento. Se hallaba en una datación correspondiente a 780.000 años, y por las características de los fósiles, no pertenecían a ninguna especie conocida, aunque actualmente se ha datado este estrato en unos 900.000 años. Cuando se descubre una especie, no solo se da nombre a un grupo, también se da forma a un nuevo modelo de relación evolutiva. Se le llamó Homo antecesor, que en latín quiere decir el hombre explorador. Este nuevo eslabón cambió para siempre las teorías de la evolución humana, ya que hasta aquel momento se fechaba la llegada del ser humano al continente europeo tan solo medio millón de años antes. Una de las líneas de estudio que se desprenden de los restos recuperados en la dolina es la del origen de los primeros europeos. Y pensamos, nuestra opinión, en aquel momento, que el antecesor era un dominio de origen africano. El tiempo ha ido cambiando y ahora pensamos, como descubrimientos del elefante, que este hominido es de origen euroasiático. Y concretamente, es muy posible que Homo antecesor sea realmente la primera especie humana de hominido que se desarrolla en Europa. Junto a los restos humanos encontrados en TD6, aparecen también restos de animales, frutos fosilizados e instrumentos líticos del modo 1 o dubayense, que nos indican que los grupos que vivían en la Sierra de Atapuerca eran cazadores y recolectores. Al estudiar los fragmentados restos de antecesor, se observaron marcas de corte en los huesos realizadas con herramientas líticas, lo que demuestra la práctica del canibalismo. Los hallazgos de la campaña de 2006 en Gran Dolina evidencian que hace más de 800.000 años hubo un festín caníbal. Unos 11 individuos, la mayoría niños, fueron devorados por sus congéneres. Pero aquí está la primera de las pruebas en nuestro género de una especie que practica el canibalismo. Y el canibalismo cultural, es decir, que durante centenares de años en la sierra estos homínidos, suponemos, para cortar la pirámide evolutiva de los grupos que venían de fuera, comían a las crías de estos homínidos. Y pensamos que además de un comportamiento etológico, como los demás animales y primates, es un comportamiento cultural. Se trata de una de las evidencias más antiguas de antropofagia de la historia de la humanidad. Y los caracteres del Homo antecesor tenían una combinación de rasgos anatómicos muy característicos, exclusivos de este grupo. Rasgos diferenciadores que confirmaban la singularidad de la especie. Pero como hemos señalado anteriormente, el Homo antecesor no es la única especie que vivió en la sierra. Si ascendemos unos metros por los andamios que recubren el yacimiento de la Gran Dolina, estaremos ascendiendo también en el tiempo. Descubriremos así que este suelo también fue hogar del Homo heidelbergensis. Una especie que, de acuerdo con los estudios del equipo de investigación de Atapuerca, es antecesora de los neandertales, en la línea evolutiva del ser humano. Gran Dolina es el yacimiento más grande de la sierra, y por tanto la excavación en la que trabaja un mayor número de especialistas. En TD10 se está recuperando un campamento de Homo heidelbergensis con una antigüedad de unos 450.000 años. El TD10 es el último nivel con ocupación humana que tiene a nivel de la yacimiento de Gran Dolina. Este nivel tiene una antigüedad entre 250 y 300.000 años, o sea, después de aquí ya acaba el registro de la dolina, y en lo que llevamos excavado hasta ahora, hemos recuperado los restos de lo que, grosso modo en general, podríamos llamar un lugar de ocupación referencial, es decir, haciendo un símil una especie de campamentos centrales. En general son lugares con ocupaciones humanas muy intensas y, a diferencia de otros yacimientos, encontramos aquí toda la secuencia de producción. Es decir, que aquí acarreaban hasta aquí los grandes bloques de materia prima, de caliza, cuarcita, de sílex, etc. Y empezaban a traer y digamos, desarrollaban aquí, en esta cavidad, todo el proceso de producción de instrumentos. El arqueólogo destruye para construir, excava para poder saber. Abandonamos la trinchera del ferrocarril. El yacimiento de la cima de los huesos pertenece al complejo kárstico de Cueva Mayor, Cueva del Silo. Para acceder a este yacimiento hay que recorrer durante 500 metros Cueva Mayor, hasta llegar a un pozo de unos 13 metros de profundidad. Al fondo del mismo se encuentra uno de los depósitos fosilíferos más importantes del mundo, con una cronología de más de 500.000 años. En 1983, el equipo de Emiliano Aguirre comenzó a limpiar la cima, que se encontraba con una gran cantidad de sedimento revuelto. En 1984, llegan a la parte no alterada. La cima se revela como un verdadero tesoro. Allí encuentran numerosos fósiles de humanos, restos de la especie Homo heidelbergensis. En total, en este yacimiento se han hallado restos pertenecientes a los esqueletos de 28 individuos. Más de 6.000 restos humanos, entre los que están representadas todas las partes del esqueleto, ambos sexos y un amplio abanico de edades. Esta acumulación de fósiles humanos supone más del 90% de los restos humanos de Homo heidelbergensis que existen en el registro fósil mundial. Todos los huesos humanos que se han encontrado encima de los huesos pertenecen a una única especie que se llama Homo heidelbergensis y a una única población dentro de esa especie. Porque las especies están subdivididas en poblaciones locales, hay diferencias geográficas, pero aquí no. Todos proceden de la misma localidad que es esta y además seguramente representan un periodo de tiempo muy corto. De manera que es posible que estos individuos estuvieran emparentados pudiendo estar muy relacionados genéticamente. Hasta el momento se han identificado 16 cráneos humanos, aunque no están completos. Algunos aparecen muy fragmentados y hay que reconstruirlos en el laboratorio. El cráneo número 5, conocido como Miguelón, apareció en 1992 y es el más completo del registro fósil mundial. Se trata de un individuo de entre 35 y 40 años, al cual se le ha detectado una enfermedad bucal que, al no ser paliada, se generalizó. La cima de los huesos es una fuente de datos inagotable, que también permite conocer el aspecto físico del Homo heidelbergensis. Un homínido de entre 1,70 y 1,80 de estatura, más robusto y con una estructura más alta que el hombre actual, frente lisa, mandíbula sin mentón y menor masa encefálica que nosotros. Uno de los aspectos más interesantes de una población es el estudio de sus patologías. La cima de los huesos también arroja información sobre esto. Es decir, ningún individuo ha sobrevivido a una fractura de un hueso. que sin duda se producían, porque es lo normal, ¿no? Y eso nos habla también un poco de las condiciones de vida de Ríos Humanos, que tenía una gran movilidad y por lo tanto era muy difícil que una persona pudiese estar recuperándose durante un tiempo prolongado en un sitio fijo y sea alimentado. Parece que en este sentido, los individuos que no podían desplazarse o moverse eran abandonados, siendo finalmente incapaces de sobrevivir a la lesión. No ocurría lo mismo con los traumatismos que sufrían en sus cráneos. Estos no afectaban a su movilidad y, por tanto, los individuos sí eran capaces de sobrevivir a ellos. Pero ¿cómo llegaron esos individuos a la cima de los huesos? Después de años de estudio, el equipo de investigación de Atapuerca tiene una teoría. Los hombres que vivían en la cima del yacimiento de la Dolina no se oponían a sus muertos, ni los abandonaban a su suerte. Se cree que arrojaban sus cuerpos a una cima, la cima de los huesos. Una acumulación de cadáveres intencionada que induce a los investigadores a pensar en un posible comportamiento simbólico, quizás funerario. Una hipótesis que se refuerza con el descubrimiento de un hacha de mano hallada en 1998, que fue bautizada como Excalibur. Es la única herramienta que ha aparecido en el yacimiento y probablemente fue aportada como ofrenda junto a los cadáveres humanos. Ríos de tinta han corrido también en cuanto a la capacidad de habla de nuestros antepasados. El equipo de investigación de Atapuerca se ocupa del estudio del lenguaje del Homo heidelbergensis a través de la reconstrucción de la estructura del oído. En contra de lo que se había dicho tradicionalmente, que era que incluso los neandertales muy posteriores no eran capaces de producir los sonidos del habla humana. Nosotros teníamos la noción de que estos humanos ya tenían la capacidad de producir sonidos como los otros. Lo que quiere decir que si les escucháramos, en lugar de sonidos como los que emiten los chimpancés, oiríamos nuestros propios fonemas. Otra cosa es el significado que estos tenían entonces. Además, en este yacimiento se han encontrado más de 150 ejemplares de oso, posible competidor en la pirámide ecológica del Homo heidelbergensis. También han aparecido restos de otros carnívoros, como leones, linces o lobos. La Sierra de Atapuerca también fue testigo de las épocas más modernas, la prehistoria reciente, los últimos 10.000 años de la evolución humana. Así lo demuestra la Cueva del Portalón, ubicada en una de las entradas del complejo de Cueva Mayor. Contiene restos de ocupaciones del Bajo Imperio Romano, la Edad del Hierro y la Edad del Bronce. También se identifican en ella momentos del Neolítico y una ocupación mesolítica. La secuencia culmina con niveles del Pleistoceno Superior, datados entre los 17.000 y 30.000 años. Niveles a los que habrá que llegar en las excavaciones de los próximos años. Y la aventura del equipo de investigación... Que no tienen neandertales, o sea, tienen de todo, pero no tienen poblaciones neandertales, o sea, tienen heidelbergensis y ahí tienen paleolítico superior en otros sitios, pero no tienen un solo neandertal. Eso es lo que más me duele, ¿no? No llegaron a neandertales. No, realmente los yacimientos de Atapuerca son excepcionales en todo sentido por la gran cantidad de restos que aparecen, la cronología tan variada que tienen restos de 1.300.000 hasta épocas recientes, la verdad que es espectacular lo que tienen. Pero no tienen anotas. ¿No tienen? Es que lo dijeron, si me acuerdo, que la guía dijo, bueno, en las próximas campañas vamos a ver si aparecen algunos restos. Claro, sería muy raro, porque si tenemos restos de Heidelberg Hesse, que son los antecesores inmediatos, y tenemos restos posteriores, tenemos del Paleolítico Superior, del Neolítico, de la Edad del Bronce, hasta del Imperio Romano, sería... Bueno, hay que inventar. En alguna parte tiene que estar. Pero son tantas las galerías que hay. Entonces ustedes se dieron cuenta cómo es el tema, que es una colina y adentro de la colina están las galerías. Claro, esa apareció en realidad porque la trinchera del ferrocarril cortó la colina y ahí se pudieron ver las galerías, porque si no, no aparecían. Y son kilómetros de galerías que hay bajo la avenida. Ahí no han encontrado, debe haber algunas que ni idea de haber encontrado. Sí. O sea, están trabajando en la parte que cortó, que el ferrocarril cortó, encima la trinchera se llevó la mejor parte del sitio, porque la cortó casi en la boca de la cueva, porque generalmente las cuevas esas que son muy de un recorrido muy largo, las ocupaciones se realizan en la entrada de la cueva donde hay luz natural. A medida que nos vamos alejando no se ve nada. Entonces las ocupaciones se realizan en la parte de adelante de la cueva, y la trinchera precisamente cortó toda esa parte. O sea que la mejor parte, digamos, de los sitios la llevó la trinchera del ferrocarril. Y obviamente eso no se pudo recuperar porque es una excavación antigua, es de fines del siglo XIX el ferrocarril. Así que, bueno. Ahí estaban los neandertales que le faltaban. Bueno. Vamos a ver, para terminar, algo sobre neandertales. ¿No evoluciona? Para que les quede un poco claro, relación entre, como se ha discutido mucho este tema, la relación que hay entre el neandertal y el humano moderno. Si es o no, si se puede considerar a neandertal una especie de hombre, una especie humana o no. Apáganme la luz, por favor. Habíamos visto que los primeros restos de neandertales, que fueron descubiertos en el siglo XIX, habían dado una imagen de esas poblaciones europeas de tipo patológicas o aberrantes, como si fuesen humanos. Recuerden que en esta época todavía no teníamos teoría de la evolución, no se habían descubierto otros fósiles ni en Asia ni en Europa. Recién a fines del siglo XIX se descubren los yacimientos de Java, del hombre de Pekín y demás, que son erectus. Pero cuando aparecen esos homínidos con esos arcos superciliares marcados, esas bóvedas cañadas más bajas, lo primero que se pensó era que eran, digamos, humanoides, o bien que eran seres aberrantes, que tenían ciertas patologías, que eran humanos, pero con ciertas patologías. Entonces, estas características que se le dieron a los primeros neandertales continuaron durante mucho tiempo. Fíjense, estas son algunas, me pasé, ¿no? En algunos casos se los trata de humanizar, mientras que en otros, fíjense, que se los trata como seres, como el típico cavernícola. O sea, seres que no caminaban totalmente erguidos, con rasgos simiescos. Estas son representaciones de la época, del comienzo del siglo XX. Asociar estos grupos neandertales con cavernícolas, siempre llevando el garrote. Incluso en los cómics o en las ilustraciones también aparecía la imagen del neandertal más cercano a un primate que a un hombre. Entonces, recién en el siglo XX se ha tratado de humanizar a los neandertales, o sea, ver qué tanto tenían de humano. Entonces, aquí aparece el tema de si hay rasgos comunes entre humanos y neandertales. Para algunos, no hay rasgos comunes entre modernos, hombres modernos y neandertales, lo que haría que retornemos al neandertal a su estatus de no humano. Pero sabemos que hoy en día hay estudios genéticos que plantean que hubo incluso hibridación de neandertales y humanos, ¿sí? Como los que vimos, y este otro niño, esta reconstrucción de un niño neandertal, Bien. Entonces, a partir de eso, los estudios precisamente de la gente que trabaja en Atapuerca, es Bermúdez de Castro, el que apareció en el video, que es uno de los encargados de Atapuerca, hace un estudio sobre la dentición. ¿Por qué es tan importante la dentadura? Porque nos refleja, digamos, el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento de una persona está reflejado en el ritmo en que crecen sus dientes. Si uno corta un molar o un diente y lo mira en un microscopio, va a haber líneas de crecimiento como en los árboles. Vieron que los troncos de los árboles, cada año se va agregando un anillo más y uno puede saber qué edad tenía el árbol cortando los anillos. De la misma manera, el estudio del esmalte dental, el esmalte dental crece casi a diario. Entonces se puede contar con mucha exactitud cuántos días tardó en desarrollarse cada uno de los dientes. Entonces, Bermúdez de Castro hace un estudio de las dentaduras. ¿Para qué estudia las dentaduras? Precisamente para ver si el ritmo de crecimiento en neandertales es igual o es diferente del ritmo de crecimiento en los humanos modernos. Eso nos podría dar una respuesta a ver cuán diferentes o cuán parecidos son. Bien. Entonces, esa tasa de expansión, que significa el crecimiento de la dentadura, nos da la velocidad con que se forma el esmalte en la corona dental. Y se puede contar prácticamente a diario. Bien, teniendo en cuenta que esa tasa de expansión es distinta en cada especie, nosotros podemos saber, estudiando dientes neandertales y dientes de hombre moderno, qué tan diferentes o semejantes son los crecimientos en estas dos especies y si realmente son dos especies diferentes. Bien, acá tienen el método, lo que hace es dividir la porción del esmalte. Esta es la porción del esmalte, estas líneas que se ven acá ahora las vamos a ver a través del análisis del microscopio. Sería esto. Entonces, ven, este es el esmalte. Y esta es la forma en que hacen un corte en el esmalte y esta es la forma en que se ven esas estrías de crecimiento. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que nos interesa más que el método en sí, ¿no? Necesita saber a qué resultados llegan. Que en realidad neandertales y hombres modernos tienen ritmos de crecimiento diferentes. Ese es el primer resultado al que llegan. El neandertal tiene un periodo de crecimiento más corto, o sea que tarda menos tiempo en formarse su dentadura. ¿Qué quiere decir? Que tarda menos tiempo en llegar a la madurez. Su crecimiento es más rápido, llegan antes a la pubertad y a la adultez que los humanos modernos. Y los humanos modernos se parecen más en su forma de crecimiento a otras especies más antiguas como son los Erectus, por ejemplo. Esto estaría hablando de alguna divergencia que habría llevado por caminos diferentes. Bien, entonces la conclusión a que llegan es que a través de este estudio dental los neandertales crecerían más rápido que los hombres modernos. Entonces, lo que está certificando este estudio es que realmente son especies distintas, porque supone que la misma especie tiene el mismo ritmo de crecimiento. Entonces, si tienen diferentes ritmos de crecimiento, neandertales y hombres modernos son especies distintas. Pero acá lo que se plantea este autor es decir, bueno, si bien son especies diferentes, los neandertales no hay duda que son productores de cultura, porque producen artefactos, tal vez inhumen a sus muertos, tienen organización del espacio doméstico, tal vez algunas manifestaciones simbólicas. Entonces, si producen cultura realmente, esto implicaría formas de pensamiento que son características específicamente humanas. No hay ninguna otra especie en el reino animal que tenga formas de pensamiento elaboradas como tienen los humanos. Y además esto se relaciona con un desarrollo cerebral significativo y también con la conciencia del espacio exterior. Desde este punto de vista podríamos decir que también los neandertales son capaces de comportamientos sociales complejos, al igual que el hombre moderno. Como por ejemplo la producción tecnológica, que en este caso sería el musteriense, y esas primeras etapas de esa técnica de transición que es el chatelperroniense. Entonces, lo que la conclusión final a la que llega es que si bien son especies distintas, o sea, tienen un crecimiento diferente los neandertales del hombre moderno, tendríamos que admitir que más de una especie intervino en ese proceso de seres creadores de cultura. Por lo cual podríamos decir que los neandertales también son una especie de humanos, aunque la especie biológica sea una especie distinta. Básicamente porque a pesar de que tenemos ritmos de crecimiento diferentes, lo que nos ubica específicamente en lugares distintos, tenemos algo en común, que es la capacidad de crear cultura. Entonces, esa capacidad de crear cultura amerita que consideremos también a los neandertales como una forma de humanidad diferente a la humanidad actual, pero también una forma de humanidad. Bien, acá tenemos algunas de las tecnologías de estos experiencias. Y el tema, bueno, el tema del desarrollo del genoma humano y del descubrimiento de parte, creo que se ha descubierto hasta ahora algo de un 30% del genoma neandertal. Cuando se llegue a conocer bien todo el genoma neandertal, bueno, se van a saber, digamos, explicar de mejor manera cuáles son las diferencias y semejanzas específicas. Pero digamos, los ritmos de crecimiento son diferentes, lo que estaría dando lugar a especies diferentes. En la actualidad nosotros sabemos que los humanos modernos, y esto ya no entraría para el parcial porque esto ya es origen de humanos modernos, los humanos modernos compartimos el 99,9% de nuestro código genético. Esa diferencia, ese 0,1%, es lo que dan las diferencias particulares, las diferencias personales. Pero en realidad estamos, digamos, compartiendo 99,9%. Esos pequeños fragmentos de ADN del 0,1% es lo que hace a las diferencias individuales. Y es donde ocurren los procesos de mutación, que son los procesos que se transmiten a la descendencia. Entonces, esas pequeñas mutaciones pueden detectarse en el ADN. Y si dos personas comparten esa misma mutación, ese mismo marcador, como lo llaman en genética, significa que tienen antepasados comunes. Entonces, no tenemos, por ejemplo, ADN del antecesor. Pero, obviamente, si tuviésemos pruebas de ADN del antecesor, tendría que mostrarnos que es un antepasado común de humanos y neandertales, por ejemplo. Entonces acá tendríamos cómo está compuesto el ADN. O sea, todas nuestras células tienen un núcleo. Adentro de ese núcleo están los cromosomas. Los cromosomas son los encargados de llevar adentro estas cadenas de ácido desoxirribonucleico que contiene el ADN y que es precisamente el que transmite todas las características genéticas a través de las generaciones. Bien. Sí. Esto no lo vamos a ver ahora porque no vale la pena, porque vamos a ver en la clase que viene humanos modernos, pero básicamente lo que se estudia para saber el origen de los humanos modernos es un ADN particular, que es el ADN femenino, el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque es el que se mantiene estable y cambia a ritmos pautados y se mantiene estable durante largos periodos. Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos el origen del humano moderno. Pero me interesaba que vieran ese estudio que se hace sobre la dentición para ver específicamente que si bien hay diferencias entre neandertales y humanos modernos y pueden ser consideradas especies distintas porque tienen ritmos de crecimiento diferentes, o sea, llegan mucho antes a la madurez que el hombre moderno, sin embargo, pueden ser consideradas también como humanas. Otro tipo de humanidad, probablemente, pero también como humanas. ¿Por qué? Porque son capaces de crear cultura y capaces de tener ciertos desarrollos sociales que hemos visto a través de los estudios de Atapuerca, por ejemplo. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que vieron paleolítico medio, lo que vieron de la película? Ahora, a mí me parece que la hipótesis que ellos manejan del canibalismo es un poco, no sé si agresiva, puede ser que nuestros antepasados hayan sido agresivos, pero no tiene mucho sustento, ese es el tema, no tiene sustento. el pensar. No, no, el hecho de que haya huesos, sí, obviamente, hay huesos con marcas. Con marcas de descarne, igual que las marcas que tiene el resto de la fauna. O sea que evidentemente hubo corte y fueron consumidos. Ahora, que hayan sido consumidos, o que el canibalismo haya sido producto de una modalidad cultural, y que sea para diezmar a otras poblaciones. Fíjense que en ese momento, el crecimiento demográfico de esas poblaciones, Europa estaba muy poco poblado. Tanta presión demográfica de nuevos grupos como para tratar de eliminar a sus crías para que no se reprodujeran. Yo no creo que haya habido tanta presión demográfica en ese momento. El índice de crecimiento de la población no habrá sido tan alto en ese momento. Aparte, los neandertales ya sabemos que tenían un crecimiento más lento. Que el verse ese probablemente también. Entonces no veo que la hipótesis esa de tratar de diezmar a la población eliminando a sus crías. Y aparte, eso deja de lado un montón de explicaciones que uno puede ver a nivel etnográfico en cuanto a las prácticas caníbales. Las prácticas caníbales no se producen, yo creo que en muy pocos casos se produce el canibalismo como alimento, digamos, para consumir carne. Y tampoco para diezmar totalmente a poblaciones sistemáticamente, como para matar las crías y terminar con poblaciones enteras. Eso no hay datos etnográficos de que las cosas pasen de esa manera. Pero sí hay muchos datos etnográficos de otros tipos de canibalismo. Entre grupos muy caníbales, por ejemplo, los tupí guaraní del sur de Brasil, el canibalismo tenía varias causas y ninguna de ellas era el consumir carne. El hecho de comer. O sea, la práctica caníbal no se desarrollaba simplemente para comer, para alimentarse. Tenía un montón de otras explicaciones simbólicas, mágicas, religiosas, que no tenían nada que ver con el consumo en sí de carne. Hay una práctica caníbal donde la madre se come a los hijos muertos. Lo que a nosotros nos puede parecer terrible, en realidad, si uno analiza su lógica, ¿qué mejor lugar que el vientre de su madre, que volver al vientre de su madre, un chico que muere, retornarlo al vientre de su madre? Además, la muerte implicaría un comportamiento cultural, el hecho de comérselo, porque una vez que está muerto, si es por una cuestión de reproducción o claro, para achicarla, si es solamente para reproducir, con matarlo era suficiente. Ya el hecho del consumo de la carne estaría implicando un comportamiento... Claro. Un poco más elaborado también. Parece que al desarrollar esta hipótesis se va mucho más allá de lo que ellos pueden probar en sí. Se puede probar el hecho del canibalismo. Los huesos están, las marcas están. Pero, ¿qué motivó ese canibalismo? No sé si está tan claro. Más aún si uno ve que en grupos etnográficos el canibalismo tiene muchas otras connotaciones. Tiene, por ejemplo, connotaciones jurídicas. Si una persona dentro de determinados grupos comete un delito tan atroz que ya rebasa los límites de lo que sería la humanidad, se lo come. Se lo mata y se lo come. ¿Por qué? Porque es reducirlo a la condición de bestia. Es comerlo porque en realidad no se está comiendo otro ser humano. Se está comiendo un animal. Entonces hay una especie de canibalismo que es penal o jurídico. Y había algunas costumbres también. Muchos ejemplos, sí. Hay algunas costumbres en pueblos muy antiguos que cuando se moría el padre, lo paseaban por todo el pueblo y se hacían un banquete con él, siempre y cuando la muerte hubiera sido natural y no por una enfermedad. Entonces se lo comían y después los huesos los enterraban debajo del altar familiar. Incluso los tupí guaraní lo que hacían a veces era cremar, llevar las cenizas y consumir las cenizas en determinadas ocasiones ceremoniales. O sea que esto tiene básicamente connotaciones ceremoniales. ¿Cómo? Porque también en algunas a la base, la cuestión de descarnar para llevarse los huesos. También. Vamos puede a ver ser un descarne para trasladar el hueso. Sí, no lo que pasa es que se desaparece con huellas de descarne, fracturas, y aparecen muchas veces mezclados con los restos de comida. Cosa distinta, por ejemplo, aparece, lo van a ver, cuando digamos neolítico. El neolítico se usa mucho en las aldeas de Oriente, que el muerto siga formando parte de la aldea. Entonces se descarna, a veces al cráneo se le ponen ojos artificiales como si fuesen caracoles, entonces el muerto sigue formando parte de la aldea. A veces se lo pone para que los buitres lo consuman, y después se lleva hacia la aldea. Entonces puede ser en este caso que las marcas de descarne estén representando el descarne del individuo para después llevarlo dentro de su mismo hábitat. Pero en este caso aparecen fracturados y mezclados con los restos de comida, ¿sí? Lo que hace pensar que hubo un consumo. Ahora, lo que yo cuestiono es que ese consumo realmente haya sido por las causas que ellos aluden. Porque hay muchos grupos etnográficos que practican el canibalismo y en muy pocos de estos grupos, yo no recuerdo básicamente ninguno, donde se practique de esa forma. No, porque tiene marcas de corte. Tiene marcas de corte. ¿De corte? Sí, decime. Estoy apagando esto, si no sé. ¿Qué va a haber, chico? Somos del Frente Historia de Luján y los queríamos invitar a un taller que vamos a hacer sobre el tema de acreditaciones y ley de educación superior, que está por empezar ahora en un ratito, y ya que todos los profesorados están atravesados por este proceso de acreditación de las carreras, y es muy importante ver qué significa esto, qué es la ley de educación superior, qué es la CONEAU, que por ahí muchos hablamos de eso, pero no sabemos bien lo que es. Bueno, los invitamos al taller, que estamos en la 114. Tiene que ver con alguna discusión que se está dando ahora con la reforma del plan y que nos va a tocar bastante de cerca al año que viene seguro, y específicamente con la política actual de rectorado. Carreras nuestras, los profesorados de Luján, acá dependen directamente del rectorado, y el rectorado tiene una política bien concreta y clara con respecto a la cuestión de las acreditaciones. Es bastante más profundo de poder discutir y explicar. Por ende, estamos tratando de invitarlos. ¿Ahora está? En un ratito. No se apuren, que todavía hay un montón esperando, un montón de compañeros de diferentes carreras. En realidad, esto arranca, lo hicimos la semana pasada, nosotros acá hicimos el Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. Ya hicimos un taller, salió bastante bueno, había 150 estudiantes de toda la Argentina. Y lo importante es que de acá en adelante nosotros armemos ciertas actividades que tengan que ver con esto. Pero es arrancar para que un montón de estudiantes que no tienen ni siquiera idea de qué significa la CONEAU, qué significa la ley. Yo ya tengo acá el nuevo proyecto de ley de educación superior que ya está en el Congreso. Empezar a rediscutir los estudiantes un poquito, porque nos va a tocar bastante de cerca al año que viene. O sea, esta nueva ley enmarca un montón de cosas que ni se imaginan lo que es el proyecto latinoamericano, sudamericano de, por ejemplo, de homologar títulos a nivel sudamericano, cosa que es un proceso de debate. Entonces, estaría bueno empezar a hacer talleres y empezar a discutir como estudiantes. Che, bueno, gracias. Aula 114. Sí, podemos un rato, ¿no? ¿Eh? Yo tengo que esperar a mi chica. Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunta, sí. Una chica fue a pegar las fotocopias del texto de A4 del carbonel y los textos que están dando no son los que están pidiendo en el programa. Acabamos de ver los textos, son los textos. Las páginas no son, es un texto. Sí, mira. Conté, ¿no? Sí. Lo que pasa es que les están dando, un poco así, fotocopia. Llegaba a la casa, revisaba hoja por hoja. Lo que incluyen también carbonel para el periódico superior. La fotocopia con la lista, ustedes se tienen que fijar cuáles son las páginas que tienen que leer ustedes. El programa del año pasado estaba todo junto el texto de Carbonell. No, el programa del año pasado, yo tengo ahí. Claro, ven que acá. El programa de este año se dividió paleolítico inferior y qué páginas de Carbonell corresponde. No, paleolítico medio y qué páginas. El libro, el manual. Las páginas están acá abajo. Bien. Lo que pasa es que acá tienen textos que deben ser del paleolítico superior también. Solo eso es el carbonel. Lo que tiene que fijarse es qué texto. Por ejemplo, acá yo creo que hay textos que son paleolítico superior. En el programa de este año tienen separados las páginas que son del inferior, medio y superior. O sea que del superior ustedes no tienen que leer nada. Yo agregué, que no sé si la pueden ver acá, fotocopias de carbonel que faltaban, las llevé hoy. Era la página que me pasaron por mail, 458 a la 62, creo, que me dijeron que faltaba y la traje. Ahora, si falta alguna otra, ¿cuál faltaría? Ahí aparece la 200, ¿cuánto? 31. 231 a 252. ¿Cuál falta? 217 a 225. Eso tenía las faltadas. ¿Están donde están? ¿O no están? Fíjate porque es que yo tengo unos parientes acerca de Canal 3. Me voy a la fotocopiadora a verificar que esté todo. Lo que pasa es que quisiera sacar algo ahora. Mira, justo caías ahí. Ah, mira vos. Yo iba mucho a los cines, porque los fines de semana mucha gente iba al cine, más durante la semana. ¿Y cómo hice para la Libera? Y me pasé el año que queríamos una señora y salió. Proceso largo, no impulsivo. Sí, me imagino. Giles para tratar de buscar como un pasado oscuro ese tipo para que como son los medios, siempre alentando lo peor de cada uno. Pero, Sí, no, yo estoy al horno. Martes nomás. El martes, dale. El martes voy a trabajar a la mañana. ¿Va a trabajar a la mañana? Claro, a la tarde tengo libre. Y bueno, martes le damos. Le damos comelo. Sí, le damos un intensivo. Sí, vamos a tener que estar 4 o 5 horas por lo menos. Hay que saber que vamos a hacer una ficha grande con todos los. Sí. La línea de tiempo. Sí, hay que armarlo bien. Ya no tenemos un pizarrón sería útil, ¿eh? Sí, sé que yo te lo pude comprar una época, pero como al final lo armé las cosas, no lo puse. Estoy como pajarito, que el padre dio la plata para que pague la matrícula, se compró el pizarrón. Me vale plata ese pizarrón, ¿eh? Sí, apenas, salí como 400 millones. Sí. Y le ayudó al padre a ponerlo sin... No, el padre no asoció que lo iba a comprar la plata. Lo ayudó a ponérselo y todo. Y no le preguntó nunca por la matrícula. No, y se habrá imaginado. Habrá imaginado que ahí estaba la matrícula. Igual la matrícula tenés que laburar un montón para que te pasaba como agua. No, lo que pasa es que después tenés que mantenerla toda. A mí me sale 3.500 mangos mensuales anual. Si a paja le salía algo así. Una locura. Más tenés que pagarlo. Yo la de ni me di de baja, la dejé de pagar porque tenía que ir a Loma de Zamora porque estaba matriculado allá. Y ya en los últimos dos años no tenía más nada y no tenía ganas de ir. Y me llamaban para pagar la matrícula, no te la voy a pagar. Y le dije, la tengo que dar de baja, se lo guié. Me dieron de baja. Lo que pasa es que si ahora no la rehabilito, tengo que empezar a aportar de vuelta para la jubilación, porque yo tengo 47. Claro, ¿y cómo te, hasta cuándo te lo hace? 25 de aporte tengo que tener, tengo 12. Si no sigo aportando, los pierdo todos. ¿Cuándo tenés aporte? No, estoy de abogado, la caja de previsión. Pero vos no sos abogado de joven. Sí. De joven, ya. Desde los 28 a los 45. Ah, perdón. No, 28, 17. Ah, por eso tenés. Sí, pero tengo de aporte nada más que 13. ¿Y antes que lo aportaba? Una época que no, y algunos lo desistí. 12 años más de aporte. 30 años de aporte, son 30. Me lo sé, 95. 30 años de aporte. O sea que me faltan 17. Hace más de 4.000 millones de años la Tierra estaba en plena formación. Todavía no existían las cumbres ni los valles. Millones de años y distintas eras tuvieron que pasar hasta el nacimiento de la Sierra de Atapuerca.

yo ya tengo acá el nuevo proyecto de ley de educación superior que ya está en el Congreso, empezar a rediscutir los estudiantes un poquito, porque nos va a tocar bastante de cerca al año que viene. O sea, esta nueva ley enmarca un montón de cosas que ni se imaginan lo que es el proyecto latinoamericano, sudamericano, de, por ejemplo, de homologar títulos a nivel sudamericano, cosa que es un proceso de debate. Entonces, estaría bueno empezar a hacer talleres y empezar a discutir con estudiantes. Che, bueno, gracias. No, te agradezco. Aula 114. Che, podemos un rato, ¿no? ¿Eh? Yo tengo que esperar a mi chica. Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunta, sí. Recién una chica fue a pegar las fotocopias del texto de A4 del carbonel y los textos que están dando no son los que están pidiendo en el programa. Acabamos de ver los textos, son los textos. Las páginas no son, ¿eh? Sí, mira, conté, ¿no? Sí, lo que pasa es que les están dando, un toco así, fotocopia. Llega a la casa, revisaba hoja por hoja. Lo que incluyen también carbonel para el periodismo superior. Sigo las fotocopias con una lista. Ustedes se tienen que ver, tienen que fijarse cuáles son las páginas que tienen que leer ustedes. El programa del año pasado estaba todo junto el texto de carbonel. Claro, ven que acá. El programa de este año se dividió paleolítico inferior y qué páginas de carbonel corresponde. Paleolítico medio y qué páginas. El libro, el manual. Las páginas están acá abajo. Bien. Porque queda todo fragmentado. Lo que pasa es que acá tienen textos que deben ser del paleolítico superior también. Solo eso es de carbonel. Lo que tiene que fijarse es qué texto. Por ejemplo, acá yo veo que hay textos que son paleolítico superior. En el programa de este año tiene separado las páginas que son del inferior, medio y superior. O sea que del superior ustedes no tienen que leer nada. Yo agregué, que no sé si las deben tener acá, fotocopias de carbonel que faltaban, las llevé hoy. Era la página que me pasaron por mail, 58 a la 62, creo. Que me dijeron que faltaba y la traje. Ahora, si falta alguna otra, ¿cuál faltaría? Ahí aparece desde la 200, ¿cuánto? 31. 231 a 252. Aparece, ¿cuál falta? 217 a 225, ¿esos serían las faltadas? ¿Están donde están? ¿O no están? Sí, están en el trabajo. Fíjate, porque yo vivía cerca del mar. Ah, mira, yo tengo unos parientes antes. Ahora igualmente, yo salgo y me voy a la fotocopiadora a verificar que esté todo. Lo que pasa es que quisiera faltar algo ahora, que lo pueda traer. Mira, justo caías ahí. Ah, mira vos. Yo lo invito a los cines, porque los fines de semana muy poca gente iba a los cines. ¿Y cómo hice para la... ¿Cómo hice para la libera? Y me... ¿Y qué agarraste? Y salió. Proceso largo, no impulsivo. Sí, me imagino.